En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La palabra tradición se ha convertido en una carta, en un comedín, en un auténtico joker. La usamos y parece que lo malo es menos malo. Esta semana hemos asistido a un acto machista. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Lo que dijeron esos descerebrados de un colegio mayor en Madrid. No hay dudas, es 100% machista, condenable, vomitivo y deleznable. Algunos lo blanquean y dicen que se trata de una traición y se quedan tan anchos, tan panchos. Y quienes han dicho eso además aseguran que se ha politizado. Pues gracias a quitar el hierro a estas cosas tenemos la sociedad que tenemos y se quedan los cimientos de lo que después pasa. También es una tradición la ablación de clítoris, algunas formas de esclavitud y la tortura de animales. Y no por eso dejan de ser lo que son. Cuando la brutalidad es brutalidad, es eso, brutalidad. Y da igual que sea una tradición. Los sacrificios humanos en algunas culturas también son una tradición y siguen siendo una brutalidad. En este caso, algunas víctimas perdonan lo dicho como si eso fuera una excusa. Eso es lo que ha certificado que se trata de un acto, además de machista, patriarcal. A quienes han disculpado lo ocurrido y lo dicho, me gustaría preguntarles si hablan así a sus madres, hermanas o hijas. Ni la traición ni los presuntos perdones de las víctimas excusan nada. No hay que disculpar nada porque lo malo le parezca bien a alguien. El ejemplo de machismo unido a clasismo, a un poquito de clasismo y un poco de extremismo que hemos visto en esta semana es una de las causas de la explotación y la violencia de género. Se generan los cimientos de una sociedad que provoca eso. Una sociedad que está más enferma cuando los síntomas graves, no vemos lo que son. Y lo que son, en realidad, es síntomas de lo que después puede ocurrir. Corremos con fuerza, con energía, con música muy activa, casi una clase de fitness. Comenzamos en La Rosa de los Vientos esta noche, esta madrugada, un programa que nos llevará desde ahora mismo 1:04 hasta las 5 de la madrugada con una etiqueta, nuestra etiqueta que la recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es. En esa página web ahí puedes seguir en directo el programa, en la aplicación, en internet, OndaCero.es, y cada programa de esta cadena de emisoras, también el nuestro, La Rosa de los Vientos, tiene su sección, su parte, su apartado, y ahí puedes escuchar los programas completos y cada una de las secciones y cada uno de los temas y cada una de las entrevistas y los programas, como decimos, completos. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos y Almohadilla Rosa de Vientos, la etiqueta. Cosas de las que os hablamos esta noche. La fiebre verde. Utilizar la necesidad de cambiar los modelos energéticos y de consumo y ecológicos que existen en la actualidad por algo diferente. Eso es absolutamente necesario. Pero eso también se está convirtiendo en la piedra que están utilizando algunos para seguir lo que han hecho siempre: robar. Y tertulia Zona Cero esta noche con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, con Juan José Chezoro. Os hablamos de muchas cosas, entre ellas, en unos instantes, ya mismo del déjà vu, una nueva investigación para explicar ese fenómeno que para algunos tiene que ver con la reencarnación, para otros tiene que ver con la premonición. El déjà vu, la sensación esa que muchos hemos tenido en alguna ocasión de estar viviendo una experiencia, una sensación, un acontecimiento y decir, esto ya lo he vivido yo en alguna ocasión. Pues eso es un déjà vu y eso es un fenómeno que ha intrigado desde siempre a la ciencia y a los investigadores, a los parapsicólogos, a los buscadores de todo. Hay una nueva investigación y os hablamos esta noche de ella. Y Mujeres con Alma, esta noche Silvia Casasola nos habla de El alma de las enamoradas, una entrevista, una conversación que ya vamos a tener con la autora del libro Amores de leyenda, con María del Pilar Queral. Y cuéntame cómo pasó que nos va a hablar de la revolución de las mujeres en Irán, una revolución que tiene que ver con el velo. Y se ha rebelado todo el país, todas las mujeres y toda la gente de bien contra la utilización del velo. Desde hace muchos años venimos hablando de ese tema, pero ahora más que nunca hay una auténtica revolución en Irán contra el velo. Y ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de el origen del mito y la tradición de una festividad, Halloween. Está llegando dentro de muy poquitas semanas el día de Halloween, la noche de los muertos, el día de los difuntos, el día siguiente. Bueno, pues todo eso tiene un origen que se remonta, nos lo va a contar ella en Ecos del Pasado. Cine, El Callejón, con José Manuel Escribano. Ayer no pudimos, pero hoy sí lo vamos a tener con nosotros. La actualidad del séptimo arte. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa, en producción Javier Sevillano, y junto a mí en la codirección Silvia Casasola. Pues sí, aquí estamos encantados. Recordamos a los oyentes que se incorporan que estamos en la 25 temporada, que aunque parezca que son muchos programas, pues todavía nos conservamos jóvenes, por lo menos lo intentamos. Pero la experiencia y la sabiduría, pues después de 25 años, esperemos que también se vaya notando. Entonces, al final miramos solo el lado positivo, no el lado negativo. Con lo cual, oye, pues es mejor, ¿no? Ver, yo creo, el vaso medio lleno que medio vacío. Pero la verdad es que estoy contenta porque yo quiero convocaros, que invitaros e informaros que el 20 de este mes, el 20 de octubre, va a haber una misa en recuerdo de Juan Antonio Cebrián, que es el ideólogo junto conmigo de la creación de este programa, La Rosa de los Vientos, pues llevamos tantos años. Y va a ser en su recuerdo porque se cumple el decimoquinto aniversario de su fallecimiento. Y bueno, no queremos que sea un momento triste, sino queremos que sea un momento de encuentro, de cariño, bonito. Y esa misa se celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha y será a las 6 de la tarde. Está muy, muy, muy cerquita de la estación de Atocha, así que en cercanías, o si queréis venir de fuera, pues estará ahí muy cerca. Y además está al lado del pabellón de los hombres ilustres, con lo cual no hay pérdida. Yo os espero y me encantará daros un abrazo si venís por aquí. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos, arrancamos, soltamos gas. Vamos a volar, esto es, insistimos, la sintonía de Onda Cero. Hora de comenzar, preparados, listos, la 1:10 ya. Zona Cero. Primera información, la previa. Hablamos del déjà vu, un fenómeno que algunos identifican, bueno, erróneamente, por supuesto, porque no existe, con la reencarnación. Otros lo identifican con la premonición, pero es un misterio científico. El déjà vu es una sensación que muchos de nosotros, muchas personas, el 90% más o menos, han tenido en alguna ocasión. Esa sensación que se tiene de cuando se asiste a una experiencia, a una vivencia, a un momento de esto ya lo he vivido. Bueno, pues hay una nueva investigación, un nuevo estudio del que vamos a hablar esta noche, aquí al comienzo de esta tertulia de el mundo del alternativo, este auténtico contenedor de noticias que cada semana nos cuenta Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. También nos cuenta Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí escuchando con atención. Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Y Manuel Carballal, que es el que nos va a contar lo del déjà vu. Esto ya lo he vivido. Y he dicho yo, plena, conscientemente, absolutamente, con todas las palabras, que la reencarnación no existe. Sí, porque se ha dicho en algunas ocasiones que el déjà vu es una... que eso ya lo hemos vivido en otra reencarnación, que no. Que eso es el déjà vu, que yo juraría que ya te he oído decir otras veces que la reencarnación no existe. Ah, sí, y lo voy a decir siempre. Me es familiar. Sí. Pues cuenta con mi apoyo incondicional. Ajá. ¿Tú tampoco crees en la reencarnación? No. Yo es que creo que la reencarnación, incluso aunque existiese, no existiría. Eso es muy gallego, ¿eh? Lo puedo argumentar, ¿eh? Mucho que se diga que la reencarnación sería precioso que existiera... Bueno, no sería precioso, sería una auténtica... Jodida y jodida que es la vida... Vivirla dos veces, que se vaya mierda, hombre, va a sentir la reencarnación. No, lo peor no es eso, lo peor es que tú, tu conciencia, en esta vida, pagaría lo de otro que no soy consciente de eso. Claro, exacto. ¿Qué tonte? Por eso digo que aunque existiese, como tú vas a perder tu conciencia del yo, vas a ser otra persona distinta. Es una sucesión de sueños. Sí, lo que pasa es que los sueños tienen un mismo protagonista, y este tiene protagonistas distintos, porque tú no recuerdas ninguno de esos sueños anteriores, entonces tampoco sé qué aprendes. Eso lo digo porque mucha gente popularmente se dice el déjà vu es una creencia, bueno, es alguna experiencia que tiene que ver con la reencarnación. Experiencia fascinante, pero no tiene que ver con la reencarnación. Una pregunta, entonces cuando hacen la hipnosis... Y la gente dice, sí, porque yo, eso son recuerdos inventados. Claro, y además eso ha tenido consecuencias. Y ningún hipnólogo considera, o muy pocos hipnólogos consideran que es un recuerdo de una reencarnación. No, hipnólogos universitarios, académicos, ninguno. Otra cosa es que lo piensen que es un recuerdo que se ha quedado tan enterrado que el subconsciente lo ha metido tan lejos que lo ha metido en otra vida. Claro, yo he practicado la hipnosis regresiva, incluso a supuestas vidas pasadas, y he estado presente en muchas sesiones de hipnosis, y soy testigo de cómo, sin querer, involuntariamente, tú condicionas totalmente el relato del sujeto hipnoidal, de la persona hipnotizada. Y eso, en la historia, ha dado lugar a cosas tan terroríficas como fue el pánico satánico en los años 80, cuando un terapeuta, ya la historia tiene tela, un terapeuta con una paciente... con la que, por cierto, termina casándose después, o sea, que imagino yo que habría alguna relación ahí, algo más que de paciente y terapeuta, la empieza a llevar hacia atrás y ella cree recordar unas experiencias sexuales traumáticas en el seno de unas misas negras, y a partir de ese momento se desata una locura en Estados Unidos, todo el mundo empieza a hacer hipnosis, como además es algo que tampoco está arreglado, que tú te compras dos manuales en el Corte Inglés o donde sea y nada, pues ya soy hipnólogo, a hacer hipnosis. Y entonces eso ha hecho mucho daño a la credibilidad de la hipnosis y sirve para reforzar prejuicios. Luego se utilizó también en el tema OVNI mucho para recordar abducciones, y claro, de eso sí he sido testigo yo, como sin querer... En cuanto el hipnólogo, en lugar de estar hablando de luz, de fenómeno, introduce el término nave o seres, eso hace ya que el sujeto vaya reconstruyendo, elaborando toda una narrativa en torno a lo que al final solo había sido un avistamiento de una nave. Ya, pero yo recuerdo, por ejemplo, y no sé si lo comentó en su momento Juanjo, de casos, sobre todo niños hindúes, creo que eran, niños indios, vamos, que habían tenido esos recuerdos y identificaban perfectamente una familia que supuestamente no la conocían de nada, de un pueblo que supuestamente no conocía de nada, y recordaba incluso cómo le habían matado a la persona con la que se identificaba. ¿Cómo se es que en la responde? India hay, claro, es que, trabajos de Stevenson, hay muchos trabajos que se han hecho sobre el tema de la reencarnación, y tiene mucho sentido en lugares como la India, en que forma parte de la cultura y es lo que te permite justificar una vida de infelicidad. Por ejemplo, en las castas inferiores, en el sistema de castas hindú, es lo más razonable del mundo creer en la reencarnación. Es que tienes que creer sí o sí, porque en esta vida no vas a tener la posibilidad de prosperar, tú no vas a poder cambiar de casta. Pero en una vida futura, o sea, como elemento para mantener la esperanza, es muy comprensible. No, sí, eso está bien, pero entonces, que lo relacione tan exactos, o sea, no te estoy diciendo ni que crea ni que no crea, sino que... ¿Qué explicación se le puede dar que lo recuerde tan exacto? La pantognosia, es decir, en parapsicología hay montones de fenómenos. Lo que pasa es que la parapsicología no cree en lo sobrenatural. La parapsicología cree en o pretende, en hechos empíricos. Y de hecho nació como alternativa al espiritismo. Entonces, en la parapsicología no ha lugar a la reencarnación, pero sí a la clarividencia, a la precognición, a la telepatía, incluso a un montón de fenómenos que, a ver, que es una explicación como la de la reencarnación. Lo que pasa es que yo la creencia en la reencarnación la entiendo en el contexto hindú, por ejemplo, pero cuando llegan allí los exploradores británicos, cuando la India era un protectorado, y se encuentran con todo aquel misticismo y se lo traen para Europa y montan cosas terribles como la teosofía de Blavatsky, empiezan a mezclar la reencarnación con los estigmas, la kundalini con el cuerpo místico de Cristo, las apariciones marianas con los tulpas, que son cosas que no tienen nada que ver, son churras y merinas en una batidora. Y claro, luego llega la nueva era y entonces ahora mezclamos, no, porque a lo mejor yo reencarné pero en otro planeta, y ya metemos a los ovnis, los extraterrestres, el yeti. Más de un yeti reencarnado yo sí conozco, ¿ves? ¿Sí? El otro día estaban pegando gritos en un colegio mayor, unos cuantos. Sí, he comentado un poquito de eso, sí. Vamos, no tiene nada que ver. Pero, ojo, sin embargo, yendo a la noticia, porque nos ponen... Un respeto por el yeti. Sí, también tienes toda la razón. Pues yendo a la noticia, lo que sí ha hecho la ciencia, y lleva mucho tiempo haciéndolo, es intentar estudiar objetivamente fenómenos que hemos interpretado en el mundo del esoterismo como indicios de reencarnación o de precognición, que es como se ha interpretado el déjà. Yo no sé, tú que hablas francés, déjà vu, déjà vu. Sí, déjà vu. Déjà vu, el déjà vu. Pues el déjà vu, este, el ya vivido, ¿no? Bueno, y ahora acaba de publicarse en la revista Conversation una investigación que en realidad lo que hace es seguir una línea de trabajo que ya se había publicado en el año 2012 en un estudio en la revista Conciencia y Cognición, que seguía la teoría de que esta sensación que tenemos en un momento puntual, que nos ha pasado yo creo que a todos en más de una ocasión, cuando estás cruzando una calle, cuando estás tomando un objeto de una mesa, cuando te cruzas con alguien, dices, yo esto ya lo viví. Es como una descarga que recibes en el cerebro, de hecho, probablemente es una descarga eléctrica en el lóbulo temporal, y tienes la sensación de que eso ya lo has vivido anteriormente, ¿no? Y por eso se ha interpretado a veces como un indicio de reencarnación y más. Bueno, pues en 2012, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Colorado siguieron la línea de un fenómeno llamado la familiaridad gestal, que ellos creían que podía explicar estas experiencias de déjà vu. Esto lleva mucho tiempo investigándose. De hecho, ya en la última década de 1920, el psicólogo Edward Titchener, él creía que el fenómeno de déjà vu se producía cuando nuestro cerebro no terminaba de procesar una percepción concreta, ¿no? Que era como una falla, una ralentización en el proceso de codificación de una imagen dentro de nuestro cerebro. Pero lo que hicieron estos investigadores ahora es utilizar la realidad virtual, estos sistemas que hay para ampliar la percepción con unas gafas, unos auriculares, estos aparatitos. Pues ellos lo que hicieron fue crear a través de la realidad virtual, en un grupo de voluntarios, unos escenarios determinados en los que había todo esto en realidad habitual, ¿no? Uh-huh. Una distribución, pues, de unos muebles, un animal, unas personas, una distribución determinada. Y luego iban alterando esas escenas, iban colocando unas escenas diferentes, pero en las que se mantenía el mismo diseño espacial en algunas de ellas y en otras no. Es decir, que nosotros aquí, ahora en la realidad virtual, estamos en una cafetería y aquí hay, a la derecha hay un mostrador, a la izquierda hay un piano, aquí hay unas mesas, luego nos cambia la percepción y estamos en un castillo escocés y en el mismo lugar hay una mesa de comedor muy grande y una chimenea, pero se repite esa distribución geográfica, ¿no? Bueno, pues lo que descubrieron estos investigadores es que en todas las escenas en que se mantenía la misma disposición espacial, se producía el efecto de déjà vu, aunque no era la misma escena ni la habían visto anteriormente, ¿no? Esto es lo que lleva a estos investigadores a vincular ese fenómeno de la familiaridad gestal con los efectos de déjà vu. El artículo acaba de publicarse pero no todos los estudiosos están de acuerdo en que esto pueda explicar todos los casos. Pues yo recuerdo hace unos años unos trabajos súper interesantes que se habían hecho estimulando el lóbulo temporal y produciendo ese fenómeno de yo esto ya lo ha vivido, aunque no lo habías vivido nunca, sino que era producto de ese estímulo eléctrico. Así que, según anuncian ellos, seguirán realizando investigaciones complementarias para descubrir posibles explicaciones adicionales en juego a este misterioso fenómeno. Al fenómeno del déjà vu, he puesto en Twitter, con Almadía Rosavientos, lo puede ver la gente, una pregunta, una encuesta precisamente sobre eso, sobre si la gente cree en la reencarnación. Está en Almadía Rosavientos. También he visto un comentario de un oyente, Silvio se llamaba, un oyente que nos dice, bueno, ¿cómo podéis afirmar con tanta rotundidad, sin pruebas, que no existe la reencarnación? Es que no hace falta pruebas para decir que la reencarnación no existe. Hace falta pruebas para decir que existe, no que no existe. Bueno, pero a ver, es una cuestión teológica, es una cuestión doctrinal dentro del hinduismo. Bueno, si es una cuestión teológica, claro, doctrinal, bueno, dentro del hinduismo, que tú puedes creer oro, claro, o no, no pasa nada, es una creencia que compartes o no. Pero insisto, es que aunque existiera, si tú ahora eres Bruno Cardeñosa y te vas en la próxima vida vas a ser Juana la Beltraneja, y no vas a acordarte de que fuiste Bruno Cardeñosa. Bruno Cardeñosa, que eres tú, que es la persona con la que estoy hablando, deja de existir. Ya no existe. No vuelves a reencarnarte. No serás luego Juana la Loca o claro, como dice, no, claro, estamos hablando de casos que supuestamente sí recuerdan, que es ahí donde, claro, pero donde entran las dudas, donde siempre está ese pequeño porcentaje que te queda de duda. Pero fíjate, y entre no los cientos de millones de hindúes que hay en la India, que son reencarnados. No, pero aparte de hindúes también. Claro, o sea, yo he recordado lo que en su momento comentamos, pero aparte de hindúes europeos también en alguna ocasión ha habido y ha habido un casos. Ejemplo, yo creo por que eso es muy gráfico, todo, como ejemplo, todas muy estas gráfico, dudas. Los estigmas existen en el cristianismo, pero todos los estigmatizados del mundo aparecen con los estigmas en las palmas, cuando sabemos que eso no se correspondería con la crucifixión, ¿no? Tendría que ser ¿por qué no hay un estigmatizado que le salga los estigmas en las muñecas? No lo digas mucho, a ver si va a salir. ¿Qué querías decir, Josep? Dinos. No, es que hace mucho rato que quiero meter baza porque, hombre, pese a que yo no soy excesivamente creyente en el tema de la reencarnación, yo no puedo decir con tanta rotundidad como vosotros, la verdad que os envidio, que las cosas no existen. O sea, vamos a ver, Ian Stevenson recopiló más de 3.000 casos y no todos son de la India, Manuel. Claro, que son estadounidenses y muchos de ellos de niños. También quiero recordar que aquí los estudios de Oliveira. Que aquí en España tenemos casos de reencarnación. Sí, va, sí. Pero claro, espérate, el niño lama es argumentar. Oxel. A ver, déjale que se explique. Déjame argumentar. ¿Trampa? Que, no es ninguna trampa. Estoy diciendo que luego están los estudios de Oliveira, que además tienen un añadido que a mí particularmente me da mucho morbo, y es el hecho de que él mantiene que las huellas dactilares se heredan de reencarnación en reencarnación y que hay falsos positivos, por ejemplo, en detenciones que se producen en los Estados Unidos y que indefectiblemente cuando esto ocurre, allí que estas bases de datos biométricas existen, y son consultables, pues resulta que coinciden con personas que estaban ya fallecidas. Por lo tanto, es un elemento pero eso que es permite un, la duda. Un caso, estamos hablando de un país con 300 millones de habitantes. Ha ocurrido una vez. Hombre, bueno, no podemos decir que sea algo habitual. Una, hay más de una, pero da igual, aunque fuera una, ya si yo lo que digo es la rotundidad con la que decís no existe. Mira, es que a lo mejor en dos días tenemos que comernos esas palabras, porque digamos, no es científico. Lo científico es ser curioso, es profundizar, pero no pontificar, porque si no estamos haciendo aquello que hemos protestado siempre, que es lo que ha hecho la Iglesia, es decir, esto es así porque es así. Bueno, pues puede no serlo, no, pero y por lo tanto demos el beneficio de la duda. Insisto. Para algo más que para poner una gorra. O sea, ¿a ti te parece que si la base de la reencarnación es que tú vives una vida Estás pensando desde un punto de vista antropocéntrico, Manuel, porque los designios de Dios, los designios de Dios no son los designios de Manuel Carvallal ni de ningún ser humano. Vale, son, entonces, o sea, ya no digo tú nada. No si puedes entrar en la cuestión divina, del creador, Dios, si, vale, si vale, lo vale. Quieres llevar a lo teológico. Si lo quieres llevar a lo teológico. Vamos a ver, estamos hablando en castellano, y en castellano, ¿qué es la reencarnación? La sucesión de vidas, ¿no? A lo largo de vida-muerte. Pero de vidas, pero no de tu conciencia. Es decir, te está diciendo si es lo que, te dicen que acaso todas las los recuerdos que vienen de otras historias son un fallo de ese Matrix, de esa conciencia global, o es que no lo sabemos. Por lo tanto, pero vamos a ver, ¿puede existir la reencarnación sin la ley del karma? Es que es como pues si me dices, puede existir las apariciones marianas, pero sin la Virgen. O sea, pero puestos a lucubrar, si es que ya no sabemos ni si existimos nosotros, si es que esto ya es un tutu revolutu. Sí sabemos, yo sí que existo, yo soy Manuel, y no soy nada más, y yo no he vivido antes. Y además, me parece muy injusto que si yo ahora nazco con una tara, sea porque en una vida pasada fui Rudolf Hess. Bueno, pero eso ya es otra historia. La justificación de la reencarnación es la evolución. Y es muy razonable, vendida así, que hay más razonable. En una vida no podemos aprender todo. Entonces Dios nos da la oportunidad de vivir muchas veces, una vez como hombre, otra como mujer. Perfecto, yo lo entiendo. Pero tú imagínate que estudias una carrera en la que cuando terminas el primer curso y pasas al segundo, olvidas todo lo que has estudiado. Estudiaron el primero. Pero vaya mierda de programa escolar es ese. Estás hablando de la reencarnación desde el punto de vista hinduista, pero oye... No existe otro punto de vista. Sí que lo hay. ¿Cuál? Mira, hasta el cristianismo, en sus primeros años, y tenemos ahí a Juanjo que puede admitirlo, en sus primeros años creía en la reencarnación. Fue posteriormente, incluso en los evangelios, Jesús hace alusiones, pese a que en la actualidad se rechaza la reencarnación. Pero existen evidencias, ¿eh? En la Biblia, discípulos de Jesús, incluso quizás el mismo Jesús predicando sobre la reencarnación en los primeros cristianos. Y, por ejemplo, creo recordar que en los manuscritos de Nag Hammadi, 1945, hay menciones específicas a este el asunto, mundo pero son menciones que no tienen que ver con la percepción de pasar de animal o de vegetal a roca, de roca a animal, o como quiera que sea la rueda esta de la reencarnación. No. Bueno, se tienen que pronunciar a ver, Juanjo y Mado, ¿no, Bruno? Sí. Venga. A ver, venga, ¿quién va primero? A mí me da igual. Los caballeros antes, venga. No, que ir los caballeros antes. Tú antes. Bueno, yo creo que la reencarnación, también es un sistema de creencias. Es un sistema de creencias, tiene que ver con los sistemas de creencias de las distintas culturas del mundo y, como tal, pues no deja de ser un concepto cultural, antropológico y religioso. Pero también hay diversos estudios que han hecho, pues los habéis mencionado hasta ahora, como Ian Stevenson, sobre miles de casos que apuntan a la posible existencia de la reencarnación, ¿no? Tal y como la perciben algunos sistemas de creencias. Pero ¿quién te dice a ti? Porque eso sería una interpretación demasiado empirista y basada en la observación, ¿vale? Y para tener una explicación científica tiene que tener algo de experimentación, que es lo que no tenemos. Y otras explicaciones podrían ser que a lo mejor ciertas personas pues tienen acceso a cierta información registrada cuánticamente mediante bits de información o lo que sea. Y que no tiene que ver con ni siquiera con sus una vidas, memoria biológica, es decir, es que puede una memoria muchos... biológica, conciencia claro. Universal, a saber, de todas maneras, yo lo que quiero decir es una cosa, y en esto coincido también con Manuel, la reencarnación no existe y sí existe, las dos cosas. En el supuesto de que la reencarnación existiera, ¿vale? Existiera, el más allá es aquí y ahora, ¿vale? Porque ya te has reencarnado. Es decir, ¿dónde estás? ¿Qué reencarnación ni qué reencarnación? El más allá es aquí y ahora, siempre. Siempre es aquí y ahora. Siempre es aquí y ahora. No tienes que pensar en el ayer o en el mañana, porque siempre es aquí y ahora. Incluso si tú crees que existe la reencarnación, ¿vale? Pues ya te has reencarnado. O sea, pues, explica, o sea, porque somos un poco fantasmas, ¿no? En este más claro, o hablando sea, de hablando que, de fantasmas, me manda un oyente con el Media Rosa Ventos, Gonzalo me manda el enlace de una persona que dice, ¿podemos recordar otras vidas? Pues vale, perfecto, perfecto, pero está lleno de fantasmas la gente que nos ayuda a recordar otras vidas. Está lleno, no, hay muchísimos. Juan José Cedoro. A ver, faltas tú. Pues Jesús, yo creo que se ha dicho bastantes cosas de las que estoy de acuerdo. A ver, por ejemplo, yo creo que hay que separar lo que sería el debate teórico o teológico de lo que sería la fenomenología o los testimonios de la gente. Claro. Porque hay veces que sí que convergen, pero hay veces que no. Entonces, en cuanto al debate teórico, para mí la reencarnación es un producto cultural, ni siquiera en la India estuvo al principio de los tiempos, sino que los textos más antiguos que se conservan del hinduismo, que son los Vedas, no hay reencarnación, no hay renacimientos, que sería el término más apropiado para como ellos lo denominan, sino que parece que luego en otros textos posteriores se incorpora esa creencia. O sea que al principio los que vivían allí, los primeros hinduistas, no creían en la reencarnación, o por lo menos no consta en lo que tenemos conservado. O sea que llegaron de alguna forma por deducción, por lo que sea, llegaron o porque luego las consecuencias sociales que tiene. ¿Se puede separar la reencarnación del karma? Sí. O sea, históricamente ha habido casos en los que ha habido reencarnación y no ha habido karma. Y aquí en el mundo occidental lo tenemos, por ejemplo, los pitagóricos, tenemos con los gnósticos. El propio Platón defendía lo de la metempsicosis, que era una forma también de evolucionar en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo, o incluso animales, y no había necesariamente que haber una justicia que fueras cargando, una culpa que fueras cargando de generación en generación. Pero por otro lado lo que tenemos son los fenómenos de los testimonios, y además ahora se está dando, desde el siglo XIX, se empieza a extender la creencia de la reencarnación en Occidente. Yo hace poco estuve mirando, por ejemplo, para el tema del 11 de septiembre, pues 20 casos de niños que se consideran en Estados Unidos reencarnación de víctimas del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. Entonces, se ha ido incorporando con naturalidad a Occidente la creencia, y ahí estamos ante un fenómeno que es un fenómeno social, es un fenómeno cultural y que hay que atenderlo. O sea, aquí los que más lo han investigado, que yo sepa, son Ian Stevenson y su discípulo Tucker, que son de la Universidad de Virginia. Y ha ganado un montón de dinero gracias a decir eso. Y bueno, no sé si habrá ganado un montón de dinero, pero quiero decir, atienden. Más que tú, más que yo. Necesitaríamos varias reencarnaciones para ganarlo. No, pero al margen de eso, el fenómeno está. Claro. Hay testimonios, hay gente, y tenemos un fenómeno social y cultural que antes no teníamos. Que yo no sé qué tipo de información manejan estos niños o estos testimonios, pero que hay que analizarlo. A eso me refería yo, que no es que ya que creas o no creas, sino que hay una fenomenología que es esta. Y que te crea dudas. El por qué, pues es una cosa que hay que mirar. Y que a lo mejor no hay una sola causa. Igual que el fenómeno. ¿Habrá fraudes? Claro que habrá fraudes. No, pero habrá casos que dices, es que no lo entiendo. O sea, es que esto tiene que haber algo. Los testimonios son, y no solo testimonios, te diría más, fenómenos empíricos. Ha habido muchos casos de personas, y aquí lo hemos comentado en la tertulia muchas veces, casos reales de personas que de repente tienen un traumatismo y se ponen a hablar en arameo, o en griego, o en un idioma que no conocían. Y eso se da lugar a que alguien diga, bueno, pues pero mira, ahora que hablas de los fenómenos biológicos, al final se descubre que hay una explicación que tenían cuando eran pequeños. Stevenson tiene un libro, hay casos que no. Tiene un libro muy curioso de reencarnaciones, en las cuales ya no solamente es el testimonio oral o la información que supuestamente se puede transmitir de cuerpo en cuerpo, sino marcas físicas, marcas biológicas que tengan, pues eso, de heridas de bala, de no sé, magulladuras o incluso marcas de nacimiento del anterior difunto, ¿no? En el nuevo reencarnado, la nueva persona, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues se ha investigado ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí pues caben muchas posibles explicaciones. Yo tampoco lo sé caso por caso. Aquí vosotros entrevistasteis no hace demasiado a un reencarnado que era español, que no era hindú. Y que no era, o sea, no era hindú y ni era hinduista, que era budista. El niño lama. El lama español. Claro, técnicamente, si tú dices, este es un niño español, andaluz, que se demostró a través de un proceso de elección de objetos y tal, que era una reencarnación. Bueno, claro, la trampa está en que el chaval vivía en el seno de una comunidad budista, que sus padres eran los que creían. ¿Cómo ocurrió eso? Y él terminó en el Tíbet, ahí, y al final lo mandó todo a frichurros, por cierto. Pues claro, si te digo que hay cosas que sí tienen explicación, o que haya fraudes, pero siempre hay alguna cosa ahí que pero te es hace que lo paranormal dudar. Existe, Silvia, y hay toda ahora una oferta de opciones desde los campos morfogenéticos de Sheldrake. Hay un montón de dentro del, sin salirnos del campo del misterio, Evangelio de alternativas para explicar el fenómeno en la reencarnación, claro, tal y como se concibe. Pues precisamente por eso decía que no podemos... Sabemos que no son extraterrestres, pero que hay ovnis, que hay avistamientos, pues claro que sí. Bueno, eso de que no sabemos... Estamos en la firma. Estamos en otro... A ver, ¿por qué llevamos 25 años con la tertulia Zona Cero? Porque no tenemos explicación de todo y siempre hay un porcentaje X que es el que te hace dudar y es el que te hace investigar. Y por eso seguimos aquí. Diría que el presidente, estamos trabajando en ello. De todas formas... Dejadme decir una última cosa, Bruno. Respecto al tema de la reencarnación, porque yo me quiero posicionar, es decir, yo no creo en la reencarnación, ¿vale? Y creo que el mejor argumento es que la humanidad hoy, que puede tener 6.000 millones de personas, y hace, pues, qué sé yo, 200 años, pues serían algo menos de la mitad. ¿De dónde han salido todas esas almas, ¿no?, que estarán reencarnando en los nuevos cuerpos que vienen aquí? Bueno, pues debe ser generación espontánea. Pero también quiero poner una contra... En ese sentido, y es, si la energía no se destruye, pues es evidente que esa energía que ha alimentado ese cuerpo durante 80 años y luego desaparece, no termina fundiéndose con el no sé qué, sino que al final, pues... puede, ¿por qué no?, ir a otro cuerpo. Ese es mi debate, y por lo tanto no cierro la posibilidad a la idea de la reencarnación, como tampoco la apruebo por ese planteamiento que antes hacía. Vamos a seguir avanzando, pero a propósito de esto que nos comentas, hay un oyente que nos dice con el Mejía Roseventos, es un debate que a todo el mundo le interesa muchísimo, porque todo el mundo ha oído hablar en alguna ocasión y tiene una posición al respecto, pero precisamente sobre eso decías, a principio de siglo este oyente nos decía, éramos unos 3.000, ahora unos 7.000, esto me sale que algunos se han reencarnado dos y tres veces, y que siempre son reyes, nunca son por dos ceros. Que la gente se viene muy arriba enseguida. Bueno, ¿sabes la respuesta que dan los reencarnacionistas? Que es que ahora, como ya se acabaron los humanos para reencarnar, ahora buena parte de la humanidad son almas alienígenas extraterrestres encarnadas en cuerpos humanos. Y también nos dice un oyente, Arteche, dice 1960, 3.000 millones de habitantes, ahora mismo 7.753 millones de habitantes. ¿En cuántas personas se reencarna un alma? Bueno, pues seguimos y avanzamos en La Rosa de los Vientos esta noche. Hablamos ahora unos minutos, tomamos y respiramos un poquito. Va a haber más noticias en esta Zona Cero, pero ahora respiramos un poquito para hablar de la fiebre verde. El futuro está llegando, pero en el futuro también hay agujeros negros. El futuro, un futuro, hablo a nivel energético, a nivel de recursos, un futuro en el cual habrá más energía verde o hay más energía verde, pero esa energía que aparentemente es... causa menos daño al entorno, esa energía también tiene detrás una serie de cosas que hoy vamos a contar, vamos a explicar y en ocasiones también vamos a denunciar. Y lo vamos a hacer con un periodista que es el redactor, ese periodista de El Mundo. Nos vamos a seguir, nos está esperando, ha investigado el tema de esta fiebre verde. Hablamos de Jorge Benítez. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Nadie discute que, evidentemente, el futuro de la energía tiene que ser algo que cause menos daño en nuestra casa, a la Tierra, que sea más limpia, pero eso no deja de provocar que existan personas que quieran aprovecharse de la situación. Así es. La verdad es que nos encontramos ante un gran debate, porque obviamente las energías verdes son el futuro y son absolutamente necesarias. De eso no hay ninguna duda, y que los daños que puedan generar son mucho menores que los combustibles fósiles. Eso no quiere decir que no tengan también un lado oscuro y que conviene denunciar. Un lado oscuro que fundamentalmente ítems, si marcamos ítems, uno de ellos es China, uno de ellos y otro de ellos es el fundamental en todo esto. Es el mundo de lo que necesita el futuro, por lo menos en la automoción, en los automóviles. Vamos hacia el coche eléctrico, hacia el coche híbrido, harán falta baterías y hará falta mucha más cantidad de litio. Ese litio es una tierra, es un mineral que se consigue gracias a la minería. se ha potenciado muchísimo las minas de litio en todo el mundo, y ahí también hay corrupción, ahí también están apareciendo una serie de personajes que están aprovechándose de la situación, que no tienen conciencia, que no tienen solidaridad, que lo único que les interesa es su bolsillo. Sí, el problema es que en cualquier negocio, cuando hablamos de unas cantidades de dinero brutales, porque todos los planes, tanto de la Unión Europea como Estados Unidos y, por supuesto, China, que prevén, digamos, que el parque automovilístico en breve, vamos, en pocos años sea prácticamente eléctrico. Y obviamente eso requiere muchísimos recursos minerales para la construcción de las baterías, que podemos decir que es el corazón del coche eléctrico. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos minerales. ¿Hay minerales? Pues hay bastantes teorías sobre eso. Algunos piensan que la Tierra sí que geológicamente puede darlos. Hay otros que piensan que el coste, digamos, ecológico puede ser muy elevado en su extracción. Y de lo único que no hay duda es que hay muchísimos intereses, tanto geopolíticos como particulares. Entonces nos encontramos desde magnates mineros que van escalando la lista Forbes cada año, porque controlan, digamos, minas que podemos equiparar a como podía ser el petróleo hace unas décadas, a luego una guerra que hay entre estados en el que China clarísimamente tiene la ventaja sobre Occidente. Claro, pero tú dices que China produce el 80% de la cadena de suministro de energía solar, que controla el 80% de las baterías de litio, el 90% del grafito, que sigue comprando pues eso, minas y tierras en África, en Latinoamérica. Y por otro lado, pues que han hecho sus deberes con inversiones en minas de cobalto de la República del Congo, en litio en Argentina, en níquel en Indonesia. ¿Y qué pasa con los europeos? ¿Estamos empanados? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Se ha quedado ahí como mirando? Porque claro, de primeras era como que todos íbamos a China, los empresarios, porque les salía muchísimo más barato la mano de obra para hacer las piezas correspondientes. Y ahora estamos que depende de lo que nos quieran dar ellos, porque prácticamente estamos a su merced. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Europa para contrarrestar esta dependencia que prácticamente se está convirtiendo, como sigamos así, en un 100%? Pues hasta hace pocos años hay que decir que muy poco. Ya es cierto que ya se están tomando medidas, el plan de Biden, luego la Unión Europea, ya se están haciendo cosas, pero esto obliga a replantear totalmente la situación y la estrategia que se tenía hace, por ejemplo, 10 o 15 años. En primer lugar, China, como bien has comentado, ya no quiere ser, digamos, la fábrica del todo a 100, la manufacturera del mundo, eso ya se ha terminado. Ellos quieren vender valor añadido, entonces ya no nos van a vender minerales. Ellos controlan de los minerales, digamos, más solicitados, controlan un porcentaje elevadísimo. Ellos lo que quieren es fabricar ellos las baterías, ya tienen la mayor empresa que controla todo el mercado y nos la quieren vender. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a Europa? Que ha tenido una situación muy cómoda. Es simplemente lo que quería era que otros extrajeran los minerales en puntos, digamos, de países en vías de desarrollo. Ellos simplemente pagaban, los recibían y se ahorraban todos los costes medioambientales. ¿Qué es lo que sucede? Que eso tiene que cambiar inmediatamente. Simplemente os voy a dar un dato. En el siglo XIX en Europa se extraía, digamos, el 55% de los metales que necesitaba el mundo. Ahora creo que no llegamos al 3%. Entonces va a llegar el momento de plantearnos explotar nosotros, digamos, las minas, porque aquí hay minerales, hay litio, por ejemplo, en Extremadura. Lo que pasa que obviamente tiene unos costes medioambientales, entonces ya se están investigando temas de extracción mediante geotermia y técnicas diferentes que sean menos contaminantes. Porque y derechos laborales también, que les costaría mucho más dinero explotar, claro, esa mina con una serie de condiciones, sea para las personas que van a trabajar ahí, es mejor irse al Congo y que no las tengan y no tengamos los empresarios, los que llevan los propietarios de esas minas, no les den ningún tipo de seguridad, no les den ningún tipo de derechos. Es mejor explotar al negro en África que al español en Extremadura. De eso no hay duda desde el punto de vista, digamos, de la política anterior, pero ahora eso tiene que cambiar. Bueno, lo hemos comprobado con el gas en Rusia. Europa ya cree que con la chequera todo es suficiente. y está claro que eso ya no puede, ya no podemos vivir como en una especie de mundo del Edén, que con la chequera ya solucionamos todo. Entonces ya está habiendo presiones para lo que comentabas, el caso del Congo, que vamos, que es un país que ha sido bendecido con unas riquezas minerales estratosféricas, pero que bien por los intereses externos, y luego hay que decirlo también, por una inestabilidad política muy grande durante décadas y una corrupción, vamos, terrible, está haciendo que las circunstancias laborales sean terribles. Bueno, hay niños trabajando, porque el 80%, digamos, de las grandes minas del Congo son, podemos decir, industriales, de grandes corporaciones, y dentro de lo que cabe, con excepciones, hay, digamos, unas regulaciones y cierto control. Es cierto que cuando los dueños son chinos son mucho menores que cuando son europeos. Oye, hay un 20%, perdona, precisamente, ¿sí? Hablando de China, hablando del Congo, ¿tú crees de verdad que las minas de coltan, que son de propiedad europea y norteamericana fundamentalmente, ¿tienen los trabajadores, los mineros, en menos condiciones que en las minas que son de China y que están en el Congo? ¿Se explota menos a la gente o más? Yo creo que en las europeas y americanas sí que hay más control, aparte de que, vamos, dentro de la explotación que hay, hablamos de democracias, no hablamos de una dictadura como la China, como China, donde los derechos, pues ya sabemos cómo van, sino que también hay una especie de, hay una presión social. Obviamente al gobierno chino eso no le afecta, y a los países europeos sí. Entonces está habiendo organizaciones, Amnistía Internacional ha hecho informes en su momento que fueron muy contundentes, y las empresas, por ejemplo, de automovilísticas, les ha entrado un poco el miedo, entonces ya están presionando para que las medidas laborales sean mejores y evitar, digamos, por ejemplo, el cobalto de sangre, ¿no?, que es un poco como lo del diamante de sangre, extraído, digamos, en condiciones terroríficas. Y si el Congo no lo cumple, se están yendo a otros mercados, como por ejemplo Australia y Marruecos, donde hay mayores garantías. O sea, hay una mayor vigilancia. Obviamente se cometen también atropellos, de eso no hay ninguna duda. Claro, antes te quedabas a mí de comentar que hay un 20% de piratería dentro de toda esta extracción, ¿no?, de los minerales, uh-huh, que son incontrolables y harán sus negocios. Pero yo lo que me parece como una trampa es que nos venden una vida que es ideal, ¿vale? El vehículo eléctrico, por ejemplo, el móvil, los ordenadores, las maquinitas, y resulta que a día de hoy el vehículo eléctrico, resulta que lo que estamos hablando, para que podamos tener un planeta un poco mejor, o que pensemos que es mejor, para extraer los minerales estamos esclavizando a la gente y destruyendo, por otra parte, zonas, pues paisajes, ecología. Se está utilizando un montón de agua que yo no sé al día de hoy si se priorizan los minerales, se gasta tanta agua, que va a llegar un momento en que también nos vamos a poner con una escasez de agua, con la guerra del agua, y nos van a querer también, pues, cobrar el agua. Entonces, me cojo un coche eléctrico, resulta que la batería me cueste a Dios y ayuda para mantenerla. La luz, fíjate cómo está. Las multas, todo lo que a lo mejor ahora se supone que podría estar bien, que dices te dejan aparcar y tal, pues cuando todo el mundo tenga coche eléctrico, pues las multas las tendrán que sacar de algún otro lado. Y luego encima estamos contaminando igual, pues a ver dónde está la solución del coche eléctrico, porque que es que de verdad yo ahora mismo es que ya no la veo. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con Henry Sanderson, que es un periodista del Financial Times, que ha escrito un libro que se ha publicado en Inglaterra, en Estados Unidos, en el que ha estudiado un poco el lado oscuro del negocio verde. Y preguntándole sobre eso, él me decía, obviamente los daños que genera, digamos, de contaminación y de explotación del coche eléctrico son menores de lo que ha pasado tradicionalmente con el gas y el petróleo, pero que tenemos que ya tener claro una cosa, que obviamente que hay que hacer una transición ecológica, pero que se acabó el consumismo atroz que estamos viviendo. O sea, es que eso es insostenible porque no va a haber baterías. Incluso hablaba de priorizar el transporte, los grandes camiones de mercancías y tal, que tengan baterías, y que el nuevo coche, que esto de los grandes Teslas maravillosos y millonarios y tal, que acabaremos teniendo menos coches, y el que tenga coche tendrá un coche pequeño con una batería pequeña, porque no da más de sí. O sea, lo que nos han vendido, eso es mentira. No todo el mundo va a poder tener un coche eléctrico, no todo, porque es que falta materia prima, y encima la que hay pues está controlada por una dictadura que en cualquier momento puede utilizarla como está pasando ahora con Rusia, como una medida de presión y de tener la industria. Y otro de los minerales, hace falta cosas nuevas para esta transición a lo verde. Uno de ellos que tú citas en un reportaje sobre este tema, por ejemplo, hemos hablado del litio, pero también el cobre. El cobre va a ser importante. Sí, el cobre, hablamos del níquel. El níquel, ten en cuenta, el tercer país productor del mundo de níquel es Rusia, y fijaos cómo están ahora las cosas. Y el mayor es Indonesia, y lo tiene prácticamente controlado China. El cobre, el problema que tiene es que su extracción, como cada vez, digamos, hay el tema de la minería, necesita una mayor cantidad de agua y hace cada vez un mayor daño medioambiental. De esos minerales, digamos, hay reservas, pero lo que hablamos, que están en muy pocas manos, y eso siempre es muy, muy peligroso con cualquier materia prima. ¿Y el usar y tirar es cierto que se va a acabar? ¿Que vamos a tener que hacer otro tipo de producción o autoproducirnos nosotros? Porque es que por el camino que vamos, el país correspondiente tiene que estar a expensas de lo que diga la Unión Europea. La Unión Europea tiene que estar a expensas de lo que diga Estados Unidos. Y mientras se reúnen, van los otros haciendo lo que les da la gana. Y el usuario está a expensas de a ver qué pasa. Me contaban el otro día que una persona se acababa de comprar un coche eléctrico y el mismo concesionario le ha llamado y le ha dicho, oye, te lo compro. Dice, ¿cómo? Si hace nada que me ha costado Dios y ayuda a sacarlo. Dice, no. Dice, es que no tenemos. Te lo compro y te pago más caro porque tengo otra persona que lo quiere por más dinero. Bueno, simplemente ya no hablamos de coches eléctricos, que el parque en España aún es muy reducido, es del 3%. Tú te vas a comprar ahora mismo cualquier vehículo y creo que el tiempo de espera son 6 o 7 meses. Sí, no hay ni siquiera de estos cualquiera, de muestra para darse una vuelta. Sí, exactamente. Sí, sí. Eso es lo que nos quiere decir una cosa, que vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de consumo. Hablaba con una ingeniera química experta, digamos, en minerales, que ya habla de la ingeniería del botijo, de que vamos a tener que pensar en cosas que se puedan reciclar, usar materiales que sean autóctonos, o sea, Europa se tendrá que plantear lo de su propia minería, eso yo creo que está clarísimo, y otra cosa, que vamos a tener el que lo quiera pagar mucho más dinero de lo que cuesta ahora, porque lo que decís, ahora tú lo compras en el Congo y te sale muy barato, condiciones laborales terribles, países con salarios bajos, pero que si necesitas el litio de Extremadura, pues obviamente los costes van a tener que subir y tendremos que pagar más dinero por ello. Con lo cual estamos cambiando, en cierto modo, evidentemente hay que hacerlo porque el cambio climático, con todo lo que implica, bueno, no solamente el cambio climático, la explotación de nuestra casa, de la tierra, está causando un perjuicio, evidentemente hay que hacerlo, pero una de las cosas que se pueden hacer y que hay que luchar por evitarlo en ese cambio, en esa transición, es que al final, perdóname el símil, ¿no?, pero que tengamos los mismos perros con distintos collares. Sí, es una visión y la verdad que estoy de acuerdo. También tengo que decir que en algunas cosas soy optimista, porque este tipo de planteamientos de carestía de determinados materiales pasó también hace unos años con los aerogeneradores, de la energía eólica, y también hay que confiar un poco en el ser humano, que de repente se inventan nuevas tecnologías o nuevos materiales que sean sintéticos y que puedan abaratar o evitar esta necesidad de materiales. Pero está claro que se necesita hacer una inversión, pues como siempre, en ciencia y tecnología. Y eso, vamos más retrasados que los chinos en ese campo. Y luego habrá que estar pendiente quién es el que es el dueño de la explotación correspondiente. Porque si no, estábamos haciendo el ejemplo de Extremadura. El litio, vale, pues fenomenal, autóctono para España. Pero va a haber un control con quien se enriquece con eso, porque tú comentas varios casos de magnates, de depredadores, como Dan Gertler, Julio César Ponce de León o Robert Martín, que es que en realidad lo que están haciendo es multimillonarios a costa, pues eso, de ser los dueños de estas explotaciones mineras que son tan necesarias que, pues por lo que sea, porque en un momento han sido más listos, más rápidos o porque han sido más sinvergüenzas. Entonces, el tema es, una vez que ya seamos independientes o más autóctonos, ¿hasta qué punto que se tenga que pagar más? ¿Estaremos dando la riqueza solamente a una persona? ¿Eso se podrá controlar? Que esto ya es una quimera, Jorge. Pues si te digo la verdad, lo veo eso muy, muy complicado. Es cierto que los estados, y vamos, Estados Unidos ya se ha puesto muy serio con eso, como ha sucedido también con la energía, en situaciones, digamos, muy complicadas, toman medidas y de cierto control. Varios de estos magnates que me has comentado han tenido problemas con la justicia, pues bien, porque se les ha descubierto que pagaban sobornos o porque han cometido delitos ambientales, y lo que habrá que tener es un control muchísimo más riguroso de todo lo que viene. Esto es como todo, también hay que tener una responsabilidad del propio consumidor de saber, cuando uno compra algo, pues saber de dónde viene y en qué condiciones, y las condiciones de los trabajadores. Creo que es una responsabilidad por parte de las administraciones, pero también por parte del consumidor. Por parte del consumidor, que con sus actos también puede cambiar las cosas. No va a cambiar todo, no va a cambiar el mundo, pero puede contribuir con su acción a que las cosas mejoren o empeoren. Ojalá ese futuro verde, ese futuro sea realidad, y ojalá los escollos que hay, de los que hoy hemos hablado, pues se vayan poquito a poco salvando. Jorge Benítez en El Mundo nos ha atendido, nos ha contado lo que se conoce sobre un tema que va a dar muchísimo que hablar en el futuro. Mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, y rápidamente, tenemos en menos de un minuto, hacemos una gira muy rápido de lo que vamos a contar en la Zona Cero, en la tertulia, en la siguiente hora de programa en La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, Manuel Carvallal nos va a contar que Isabel II, la reina, puede ser santa, ¿no? Vas a poder pedirle milagros, fíjate, a ti que te caía también, que eras tan devoto. Josep Quijarro, rápidamente, un titular, ¿qué ha pasado en el Capitolio? No ha pasado. Pasó que hay quien dice que se conservaron extraterrestres justo debajo. Eso os lo contaré luego. Cuéntanos también, Mado Martínez, Japón, Cristo. Pues que el Santo Sepulcro a lo mejor no está en Jerusalén y está en Japón. Neolítico, la antigüedad, la prehistoria, Juan José Cetoro. Pues que había camellos. Pero pues toda esta información en la siguiente hora en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 12:06 minutos, esto es en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Ya sabéis, la página web ondacero.es. En Twitter, en redes sociales, Almodía Rosa Vientos. Vamos allá con la Zona Cero. Noticias que nos llevan a hablar de algo que tiene que ver con Jesucristo, que tiene que ver con Japón. Mado Martínez nos lo cuenta. Mado, cuéntanos, dinos. Sí, pues es que está el Santo Sepulcro de Israel y está el Santo Sepulcro de Japón, porque miles de personas acuden cada año a Jerusalén para visitar la tumba de Jesús, pero en un pequeño pueblo al norte de Japón están convencidos de que los restos del Mesías cristiano está descansando allí. Y además, así lo dice la señal de carretera, voy a poner unas fotos que están muy chulas, porque realmente es un lugar muy turístico allí, es como una señal ahí con dos cruces, el alfabeto nipón ahí señalando con su correspondiente traducción al inglés, tumba de Jesús, tomb of Jesus. Y la leyenda local asegura que Jesús visitó Japón durante los años perdidos y que allí recibió entrenamiento budista antes de regresar a Israel, y que posteriormente, y a raíz de la persecución de los romanos, fue su hermano menor quien fue crucificado en su lugar, mientras que él habría regresado a Japón vía Rusia y Siberia. ¿Qué hizo allí? Pues dedicarse a la agricultura, casarse y vivir muchos años, hasta los 106 por lo menos, ¿no? De acuerdo a esta leyenda. Cosa rara, Jesús, que sabéis que no callaba ni con agua hirviendo, era más de predicar que de ponerse a cultivar de repente como geisha sumisa en el arrozal. Pero bueno, la cuestión es que dicen que dejó un pergamino en el que se refiere a sí mismo como Cristo, Padre de la Navidad. En la tumba, en este lugar que, repito, se puede visitar, hay indicaciones, letreros en la carretera que señalan la dirección. En esa tumba hay dos montículos. Una donde supuestamente están enterrados los huesos de Jesús y otra donde están sus recuerdos familiares, que serían la oreja de su hermano menor crucificado y un mechón del pelo de su madre, o sea, de la Virgen María. Cada uno de los montículos rematado por una cruz de madera. De hecho, como os digo, la señal que indica por dónde ir a este lugar tiene dos crucecitas sobre dos colinas verdes y luego pues las indicaciones sobre cómo llegar y lo que es Tomb of Jesus. Bueno, sus descendientes directos, los Sawaguchi, son propietarios de la tierra donde hoy se encuentra la tumba de Jesús. Y nada, que ni que Dan Brown, ni que Última Cena de Javier Sierra, ni que Ocho Cuartos, los Sawaguchi. Es una de las tumbas de Jesús que hay en el mundo, que hay distintas tradiciones. ¿Y eso que resucitó? Yo estuve a punto de irlo a ver cuando estuve allí en Japón. Lo que pasa es que al final, bueno, por fechas y tal no pude cuadrar. Pero vamos, la historia es interesante de cómo se ha formado este mito moderno, porque realmente es un mito moderno. O sea, esto es de los años 40 más o menos, una cosa así, cuando empieza a surgir la historia. Y tiene que ver con lo que hacen naturalmente este tipo de mitos modernos de Jesús, que es aprovechan los años perdidos de Jesús para decir que bueno, estuvo en diferentes lugares del mundo, en diferentes ubicaciones geográficas, y que estuvo allí aprendiendo y luego ya regresó a Jerusalén a predicar. Y luego otra cosa, pero aquí se mezcla con una... En los años perdidos estuvo en Galicia comiendo marisco. No, sí. Mundo. Pero también aquí luego se mezcla... Habló también a Santiago, que luego Santiago se fue para allí y fundó Compostela. Vale. No, voy en Alicante, comiéndose una roza banda. Todo el mundo sabe. Santiago estuvo en el Pilar también, ahora qué va a ser. O se fue al Capitolio, Guijarro. Pues así es. Esta es una historia de esas curiosas. Resulta que hace la friolera de 20 años atrás, aproximadamente, se recibió una carta en la delegación del MUFON de Ohio. El MUFON es una de las asociaciones más importantes de estudio de los ovnis, de los no identificados, como asociación sin ánimo de lucro y además a nivel estatal, ¿no?, en todos los Estados Unidos. Bueno, cuando William Jones, que es el director, la abrió y leyó la carta, pues la verdad es que se sobrecogió, porque el remitente no era un pirao, no era un loco que dijera que los extraterrestres están aquí, sino que era un familiar de un premio Nobel de la Paz. Me refiero concretamente a Cordell Hull, quien en el periodo previo y durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre los años 1933 y 1944, había trabajado como secretario de Estado para el presidente Roosevelt. Y lo asombroso ya no era el remitente, sino además lo que contaba. Decía textualmente: hoy quiero compartir algunos conocimientos que se han mantenido en secreto en nuestra familia desde algún momento de la Segunda Guerra Mundial. Esto se refiere a algo que mi padre le mostró a su primo Cordell Hull, el secretario de Estado de Franklin Roosevelt. Bien, quien esto escribía era una mujer que se llama Lucille Andrew, y que era hija de un reverendo, de un religioso, Turner Hamilton, que era primo de este premio Nobel de la Paz. Bueno, estos curitas son, ya sabéis, están los sacerdotes y los sacerdotes. Y en este caso, pues estaba casado y había tenido dos niñas, ¿no? Y decía esta Lucille Andrew en la carta que su padre, que era joven, brillante y de buen juicio, les había contado esta historia porque no quería que la información se perdiera. Diréis, ¿qué? ¿El qué? ¿No? Pues, bueno, nada menos que le habrían bajado a un subterráneo del Capitolio en el que este hombre habría visto cuatro frascos de vidrio grandes que contendrían a sendas criaturas desconocidas que para tanto para el reverendo Turner Hamilton como para Cordell y pues eran muy extraños. No hablan específicamente de extraterrestres. Eso es algo que, digamos, se puede deducir porque están alrededor de una embarcación redonda que está destrozada. Y esto, según explicaba en el año 2000, insisto, se custodiaba en un subsótano del edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Y además, terminaba diciendo que tenían miedo a que esta revelación pudiera provocar el pánico si el público se enteraba. Bueno, la carta efectivamente existe, está publicada en internet, en esa maravillosa página que yo creo que es referencia para todo el mundo, que es The Black Ball, la bóveda negra, la bóveda oscura de John Greenwald, y efectivamente dice que el episodio, que esta visita habría tenido lugar entre 1930 y 1939, por lo tanto, queridos amigos, estamos hablando de algo que habría ocurrido previamente al incidente Roswell, que es, por así decirlo, como la Mara dels Ous, ¿no?, que decimos en catalán, es decir, el meollo de la cuestión, y que añadía que estos materiales que estaban ahí cerca de las criaturas, de menos de 1,20 m de altura, parecían plata metálica. Es decir, muy parecido a lo que después se encontraría en Roswell en 1947. Hay algún candidato. Por ejemplo, yo hace un tiempo estuve conversando con el presidente del CUN la posibilidad de otros incidentes tipo Roswell, y él me contaba que en 1933, cerca del Lago Maggiore en Italia, en la frontera del Piamonte con la Lombardía, pues habían se produjo un incidente que fue estudiado por un gabinete llamado RS-33, de un estrellamiento de algo que había caído desde el cielo, y todo esto primero había sido trasladado a un hangar supervisado en este caso por el propio Duce, por el dictador italiano, y que además se habían interceptado y los había mostrado al público toda una serie de telegramas en el que se pedía a la prensa que no hablaran de ese incidente, en fin, y que habían sido dado como alto secreto. El caso es que, según Pinotti, que es, no he dicho el nombre, quien me confidenció estas cosas, en 1944 esos restos habrían sido llevados a Estados Unidos, pero claro, en el 44, por lo tanto no encajaría tampoco con esta historia. Y por desgracia, hay que decir que trascendieron una serie de fotografías, luego os la voy a subir también a Twitter, que son muy curiosas porque se puede ver a lo que parece un oficial de policía, un sheriff o algo parecido detrás de un recipiente de cristal. Vamos, se ve a la legua que es un muñeco, ¿no? Y que hay que decir que la foto no tiene nada que ver con esta carta, a pesar de que se ha querido relacionar, ya que fue una creación de un artista llamado el Padrino de Halloween, por ser el autor de muchas máscaras para esa fiesta, incluidas por ejemplo las de Star Trek, ¿no? Y esta fue una maqueta que él hizo para una exposición que se llamaba Aliens Mundo, un mundo de posibilidades, que se hizo en 1997 y se la compraron por $160 en una tienda de estas de artículos para fiestas, ¿no? Por lo tanto, la fotografía que aparece en algún que otro lugar de internet relacionado con este incidente no tiene nada que ver. Sí lo son algunos vídeos que vais a poder encontrar en internet con el testimonio de las dos hermanas, que una de ellas, Lucilda, que fue quien hizo la carta con destino al MUFON, y poco más se puede decir, salvo que un colaborador del programa Coast to Coast, un tal Bren Schwanzer, que sí es, digamos, experto en tratar de bucear en asuntos así escabrosos, pudo confirmar que efectivamente existía en el Capitolio un subsótano que estaba dividido en salas de almacenamiento, según pudo saber de la propia arquitecta del edificio, Bárbara Wolamin, y que, bueno, luego se cachondeó de la historia de los extraterrestres, ¿no? Porque tampoco ella tiene por qué saber si habían o no habían. En cualquier caso, ahí está la historia, ahí está la carta, y desde luego, si esto fuera cierto, pues abriría el melón de cuál fue el primero de los estrellamientos ovni, ¿no?, en terreno estadounidense. Si Roswell, o hubo algo antes, que obviamente en el mayor de los secretos, y además, fijaos, con un tipo que además estuvo también vinculado al tema del MJ-12, que fue Roosevelt, fuera llevado nada más y nada menos que al propio Capitolio. Por cierto, Juan José Cezoro, también hay una información a propósito de este tema que nos habla de la Tierra como lugar de impacto de algo. Sí, bueno, es una historia que además me parece muy, muy interesante por cómo empieza, que casi es como si fuera una novela, porque tú imagínate que entre los años 1957 y 1968 hubo una serie de científicos que se pusieron a diseñar unos minerales que funcionaran como superconductores, es decir, que tuvieran muy poca resistencia a la electricidad para utilizarlos en tecnología de vanguardia. Y crearon dos minerales nuevos, como digo, en el laboratorio, artificiales, que eran la eideita y la brecinaita. Bueno, pues lo curioso de esto es que al cabo de un tiempo empiezan a investigar una serie de meteoritos antiguos y se encuentran que esos minerales ya existen en la naturaleza y que han llegado del espacio incorporados a estos meteoritos. La cuestión está entonces en que hay ahora mismo un investigador, un físico de la Universidad Central de Venezuela, que se apellida Embiid, que él lo que dice es que, o plantea que a lo mejor estos meteoritos son restos de chatarra espacial extraterrestre, puesto que como tienen este componente mineral que se ha creado artificialmente en un laboratorio por seres humanos, pero la evidencia que tenemos es anterior a la creación, pues él piensa que a lo mejor en otro rincón del espacio alguien lo creó y, bueno, pues lo ha transportado. La idea es que esos restos de meteoritos serían, por tanto, fragmentos de alguna sonda espacial enviada hace miles o millones de años a la Tierra, o que ha estado vagando ahí a la deriva por el espacio, y al final los que nos han llegado son esos fragmentos. Esa es la idea que él plantea. Hay otros que dicen que, bueno, habría que esperar a ver si realmente encontramos un sistema natural por el cual se puedan crear estos minerales, que ahora solamente conocemos el procedimiento humano para hacerlos. Y bueno, si se averigua ese procedimiento natural, pues es presumible que en un rincón del espacio pues puedan surgir por sí mismos. Pero hasta que no aparezcan, lo que recomienda este investigador, como digo, de la Universidad Central de Venezuela, y que ha publicado un artículo, pero que todavía no está revisado por pares, o sea, no ha cumplido todos los protocolos que tiene que tener este estudio, es... él dice que tengamos la mente abierta y que valoremos la posibilidad de que esto pueda ser una tecnofirma de la que hemos hablado en tantas ocasiones, es decir, chatarra espacial extraterrestre que nos ha llegado a la Tierra transportada en un meteorito. Silvia, háblanos ahora de un diamante gracias al cual se ha averiguado algo sobre lo que se puede encontrar en la profundidad de la Tierra. Pues sí, se lleva mucho tiempo intentando pues investigar si hay pues cantidad de agua subterránea, y de hecho el problema es que lo máximo que se ha conseguido profundizar para llegar un poco al manto interior de la Tierra es 12 kilómetros de profundidad bajo la superficie. Entonces ese es el pozo máximo, no se ha conseguido profundizar más, con lo cual lo que le llaman el ciclo de aguas profundas de la Tierra, pues es muy difícil cuantificarlo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues lo que ha pasado ahora es que, por circunstancias, como la naturaleza está viva, pues han hallado un diamante, que es un diamante que ellos, que los entendidos llaman defectuoso. ¿Y por qué es defectuoso? Porque tiene un mineral que se llama rimbudita. ¿Qué significa esto? Pues que por lo visto este diamante defectuoso estaba envuelto con esta rimbudita, y esta rimbudita estudiada y analizada resulta que proviene de 660 kilómetros bajo la superficie terrestre. ¿Y qué confirma esto? Pues confirma que hay presencia de agua líquida en estos minerales a esta profundidad. Con lo cual, lo que han deducido es que puede haber en el interior de la Tierra, porque como comentamos, estos minerales absorben esta agua, puede haber hasta 6 océanos terrestres en el interior de la Tierra, en el manto de la Tierra. Hasta ahí dices, jolín, pues qué maravilla, ¿no? Porque antes comentábamos con Jorge Benítez que, según también por tema de minerales, mira tú por dónde, pues a lo mejor por intentar extraerlos puede haber escasez de agua, pues si tenemos en el interior de la Tierra esa posibilidad de extraer el agua, pues bueno, no sabemos con qué método, pero sería fantástico. Pero hay un pero, y es que resulta que este agua está dentro de, atrapada en estos minerales, con lo cual, claro, ¿cómo puedes coger y extraer el agua de esos minerales? El diamante, que es tipo gema, viene de una mina de Karoo en Botswana. Y bueno, pues lo que comento, que ha sido protegido en una muestra de manto interior de la Tierra, en lo que ellos comentan, en un viaje a profundidad de a 660 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que dicen que el ciclo que lleva el agua es el agua de los océanos, se transporta en esos minerales hidratados a las profundidades de la Tierra. ¿Y cómo es devuelta? ¿Cómo se ha hallado este diamante? Por las erupciones volcánicas. Entonces, las erupciones volcánicas es las que hacen que eso luego otra vez vuelva a la superficie. Pero claro, esto es el ciclo natural. El problema es, sabemos que está ese agua, que está dentro de ese mineral, pero en el caso de que tengamos que utilizarla, ¿cómo se podría extraer? No puedes estar haciendo erupciones volcánicas. Y además, aunque salgan esos minerales, ¿cómo luego extraes ese agua? O sea, que es un poquito complicado. Pero estar, están. Este diamante también, esa actualidad es noticia porque gracias a su investigación ha revelado la existencia de grandes cantidades de agua a 600 kilómetros de profundidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para muchas sonrisas. Nos sacó un personaje llamado Penumbra, pero ha fallecido. Manuel. Bueno, sonrisas o lágrimas o bueno, lástima, no sé. La verdad es que era un personaje muy particular. Y esta semana el fallecimiento de Jesús Quintero ha eclipsado totalmente cualquier otra noticia, ¿no? Porque José Verdú, más conocido como el Penumbra, en la televisión de los años 90 y especialmente por los Rosaventeros, porque fue el maestro, tutor e instructor del Sombrita. En turno de noche, no en La Rosa de los Vientos, bueno, fue en turno de noche. Los Rosaventeros estábamos en turno de noche. Yo soy la enciclopedia del porque programa, yo no lo escuchaba, yo recuerdo escucharlo de noche al Sombrita. Y este es un personaje que en aquella televisión de los años 90 a mí nunca me han gustado. Es el único reproche que yo le haría quizá a Quintero y a otros personajes que tenían a este perfil de sujetos en sus programas para chanza y cachondeo de la audiencia, ¿no? Porque no era muy fácil. Pero en el caso del Penumbra en concreto, él era una especie de... Él en realidad venía del mundo del espectáculo. Yo tengo... Os traeré un disco del Penumbra. Yo tengo un single del Penumbra. El Penumbra llegó a editar discos como cantante. Pero en un momento determinado... Es un poco pues, como Chiquito de la Calzada, que era también cantador y luego se puso con los chistes. Y ya quedó etiquetado como humorista, pero era un cantador. Chiquito era un cantador espectacular. Sí, sí. Bueno, pues el Penumbra, yo no sé si es que le dieron una pedrada o una vida anterior, no sé, pero de repente un día pues aparece como contactado. Y él había recibido una piedra pirámide que le habían traído unos alienígenas. Eso es. Y él tenía una revelación, un poco al hilo de aquel otro personaje, Carlos Jesús, que también era un curandero andaluz que incorporaba el espíritu de, ¿por qué me miras así, Bruno? Coño, no te miro, lo que decía, incorporaba el espíritu de Micael. Sí, pues claro. En aquellos 90 aparecieron varios personajes así en digamos que en los suburbios del submundo ovni, que no tiene mucho podemos que ver. Decir ciertos personajes que dependía tuvieron mucha fama en su mucha momento fama, sí. Y luego en algunos casos, yo creo que en el de Quintero no tanto, pero bueno, pero en algunos programas se utilizó demasiado la parte friki para hacer reír Quintero, y burlarse de la persona. Quintero inventó a Risitas, por ejemplo, claro. Aquel Risitas, que no era precisamente un catedrático de economía. Claro, pero las magistrales. Pero yo creo que no se burlaba de él. Bueno, hay cada cual que tenga su opinión, yo me la reservo. En el caso de José Verdú, del Penumbra, como otros muchos personajes, como todos los personajes de la época, terminó siendo un juguete roto. Sí. Tú hace poco hablabas con mi amigo, el padre Apelis, que también tuvo un momento de eclosión en la televisión de los 90. Y no hace falta ser friki, bueno, y hace unos para meses, ser un juguete roto de esa época. Hace unos meses José Verdú fallecía en la residencia de Huelva, donde ya llevaba un tiempo ingresado. Él fue muy famoso por sus participaciones en Crónicas Marcianas, Los Límites de la Realidad, La Noche Prohibida, Música Golfa, que es donde yo lo descubrí, donde yo por primera vez vi la primera intervención del Penumbra transmitiendo un mensaje de los extraterrestres de los tiempos de Adán, que habían llegado a la Tierra para fecundar a las humanas, los famosos Elohim. Bueno, pues él tenía información sobre eso con su piedra pirámide. Pero yo creo que quien puede contarnos mejor la relación secreta entre el Penumbra y Turno de Noche, en este caso, Silvia. Bueno, cuéntanos, Silvia. Pues así es. El tema es que nosotros teníamos a un compañero que era Víctor Serrano, que pues él tenía la facilidad de hacer personajes. Entonces, cuando nosotros descubrimos a Penumbra, que era una cosa, pues eso, era un personaje muy variopinto, muy muy excesivo, que tenía ahí pues mucha chispa, pues entonces lo que no queríamos era estar haciendo un poco lo que hacía Quintero con él, en plan juego y tal. Pero sí, nosotros hicimos nuestra propia versión. Entonces, lo que más o menos ideamos fue Víctor Serrano, que era nuestro compañero, contactó con Penumbra. Penumbra vino a Onda Cero cuando estábamos en Pintos Rosales. Y entonces le realizamos una entrevista. Y en un primer momento, pues claro, lo que hicimos fue que Víctor se convirtió en su alumno aventajado. Entonces, de Penumbra salió Sombrita. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que en un primer momento metíamos tramos del maestro, que era Penumbra, y luego salía el alumno aventajado Sombrita haciendo, pues eso, eco de todo lo que, todo el ideario, ¿no? Todo el ideario de la guitarra española y el guitarrón mexicano. Bueno, ahora lo vais a escuchar, del Penumbra. No, si no, y entonces yo he conseguido extraer un fragmento en el que se oye perfectamente a Juan Antonio Cebrián, porque Juan Antonio nunca entrevistó a Penumbra, fue Víctor. Pero luego Juan Antonio, sí, claro, hablaba con el alumno aventajado porque era el personaje que se había creado para el programa y estaba en Turno de Noche. Y bueno, la verdad es que incluso cuando hicimos la alerta OVNI famosa, el día de la noche de los cazadores, pues el maestro Penumbra, el maestro Sombrita estuvo también ahí, porque se convirtió en maestro, el alumno terminó convirtiéndose en maestro. Pero vamos a escuchar un momento de los inicios, que se lo he estado también enseñando a Bruno para que escuchara así un poco, y no va a salir entero, luego sí lo pondré entero en Twitter, pero para que la gente se haga un poco la idea de cómo era esto. Vamos ahí. Sí, amigos, fue en Santander. Y allí el maestro escuchó unos silbidos. Escuchó unas voces lejanas. Y él ya quiso escuchar lo que le decían. Se acerca una vez más el aventajado discípulo Sombrita. Buenas noches, Sombrita. Sí. El maestro ha hablado. Sí. Él estaba viendo la televisión. No, yo te doy la razón. Sí. Doy la razón. El 2 de mayo veía la televisión. Sí. Juan Antonio. Sí. ¡Hola! ¡Hola de avistamiento! Se avecina por el norte y por el sur. Yo he practicado el sexo y he hecho el amor con un extraterrestre. ¡Vamos, Arturón! ¡Qué barbaridad! Un hombre iluminado como tú puede seguramente arrojar mucha luz sobre nuestras grandes preguntas, sombrita. Vamos a ver, por ejemplo... Pregunta. ¿Existe el sexo incúlpito? ¡Sí! ¡Navacete! ¿Cómo se hace? ¡40! ¡Juan Antonio! ¿Cómo que 40? ¡De tal placer! Que sentí... Ahí viene el puente, ¿no? He tenido 40 osgármoros, vanya. ¿40 osgármoros? Pero vamos a ver, si tenías 26. Sí. ¿Y luego tienes mala memoria, tenía 38. Tenías 33. 33 tenía. 33. Ya es que no sé ni lo que es, Juan Antonio. En este puente, siete... Ya, se me ha olvidado todo. ¿Has tenido 7 desdoblamientos? Sí. ¿Y ha sido así rápidamente? Devolverme loco, Juan Antonio. Pero... Yo mismo me decía... Repartidos, ¿no? Yo soy el loco elegido. ¿Tú eres un loco salvaje? Soy el loco salvaje. Qué barbaridad. Soy el loco moribundo. ¿Cómo? Soy el loco moribundo. ¿Después de los 7? Sí. Es que ha sido... Sí. De constante. De constante ha sido. Sí. O sea que... O sea, yo sí. Te voy a explicar. Sí. Estaba viendo la televisión tranquila. Sí, estabas tranquila viendo la televisión. No, la televisión estaba tranquila. Ah, la televisión estaba tranquila. Hay que saber entender. ¿Y de repente? Cuando de repente empiezo ahí unos zirbidos. Sí. Unas voces extrañas. Sí. Con un vocabulario. Sí. Y ya digo, esto va a ser que me quieren dar algún mensaje. ¿Tú ya sabías que eran los extraterrestres? Sí, del momento. Del momento. Claro, tú imagínate que estás viendo la televisión tranquila. Ah, sí, sí. Y de pronto está en tu sofá. Sí. Y oye... Pero todo eso... ¡Habla calabra! Todo eso a lo lejos. Sí, como en la lejanía. Bueno, nos dio muchos buenos momentos el personaje. Penumbra, el sombrita, el alumno aventajado... Hizo con Víctor Serrano, sí, desde aquí todo. Le mandamos claro, era, un saludo muy grande. Exactamente, él lo hacía genial y contaba la historia de la pirámide, el libro de la historiaca. Bueno, esto era una serie ya, y lo de la guitarra era que era toca la guitarra y el guitarrón mexicano con la misma mano sin darse importancia. Pero vamos, ahora lo pondré porque es mucho más largo y tampoco quería yo hacerlo demasiado extenso. Pero bueno, los oyentes veteranos lo recordarán y los nuevos dirán, ¿qué es esto? Pues nada, es que nosotros tenemos una vida muy larga y una trayectoria muy larga de muchas cosas. Bueno, pues hemos hecho esta pequeña pausa para hablar del fallecimiento, el triste fallecimiento de este personaje, el Penumbra, pero este personaje que generó muchas sonrisas y también, bueno, podemos hacer comentarios sobre cómo se utilizó o no, pero bueno, es un personaje que generó muchísimo y que... forma parte de ese, bueno, pues es esa cantidad de gente que hubo en la televisión de los años 80 y 90 fundamentalmente. Ese es un personaje, fue fundamental, importantísimo, el Penumbra en toda esa historia. No se fueron unos años, yo creo que muy oscuros para estos temas, porque la imagen que se transmitía al gran público... Sí, era de esto, sí, y no son estos personajes, evidentemente. Sí. De todas formas, claro que existían un día hacemos un debate y hablamos sobre eso. Esos temas, había una equivocación sobre lo que podían significar, porque era el reflejo que la gente tenía de esos temas popularmente. Personajes como el Sombrita, no, pero o como Carlos Jesús, o como la Bruja Lola, o demás... no representaban estos temas, representaban una sonrisa, igual que no representa a la gente que hace burlas el mundo del fútbol o otros mundos. Ya, es parte... Eso lo sabes tú porque tienes actividad cerebral y conoces estos temas. Y la gente lo tiene. Bueno, por ejemplo, cuando... Perdonad que haga un inciso. Cuando hacíamos, por ejemplo, es como ahora, ¿no? Estamos comentando cosas, le estamos dando pues su importancia, intentamos pues informar a la gente. Entonces, como para cerrar, metíamos el toque de humor, claro, que era para un poco también descongestionar, no hacerlo todo tan sesudo. Yo estoy diciendo, vosotros conocéis los temas, lo que hacía Javier Sardá, por ejemplo, cada vez que iba Javier Sierra, que era un escarnio. Vamos, y los programas que se hacían cuando nos invitaban a debates y nos ponían a frikis así, pero mucho peores, ¿eh? O sea, lo que hemos visto estos, comparados con otros personajes que había en los platos en aquella época, era terrorífico. Oye, había varios tipos de personajes. Sí que se utilizaba y se ponía este tipo de individuos para defender no sé qué, no tiene nada que ver con estos temas. Pero se nos ponía enfrente a ti, a mí, porque yo también en esa época acudía a algunos debates en televisión que se utilizaban y decías y contabas una serie de cosas sobre estos temas y sobre estos asuntos. Y se nos ponían enfrente a una serie de individuos que pertenecían a la alternativa racional a las pseudociencias, a la sociedad de las pseudociencias o la tal, que eran igualmente frikis. O más frikis, los sí, escépticos Bruno, eran final, más frikis que esos. Lo que tenía el telespectador es que todo esto era un cachondeo y no había nada serio. Sí, evidentemente, ¿no te acuerdas? Sí, es cierto. Aquel, vamos, para mí de lo más alucinante que me han puesto delante, el contactado aquel que decía que le visitaban en el dormitorio sí. Y que le habían ordenado acumular esperma para y tenía había una jarra gente verdaderamente como un litro de esperma sí, que sí. Llevaba acumulado, no sé dónde lo sacó, bueno, sí, te puedes imaginar. No sé dónde lo sacó. Que era para planeta. No lo digas, no lo quiero saber. No necesitaba saberlo. Es que lo veías que el tío venía con el bote aquel y te lo enseñaba. Mira, ya me falta un cuarto nada más. Pero yo creo que en algún momento nos perdimos en el hecho de que ese tipo de personajes lo que tenía que hacer es hacernos sonreír. Y ya está. Pues a mí me cabreaban, macho. A mí eso no me hacía ninguna gracia. Porque me da la utilización. Pero porque mezclaban una cosa con otra. Con esto termino. Que cuando ahora hay gente que critica el programa de Iker Jiménez o los programas que hay ahora, gracias a Dios, lo que se ha legitimado estos temas a nivel del gran público, gracias a programas como Cuarto Milenio o como otros que hay ahora, comparado con lo que se hacía en los 90, vamos... Pero lo que estamos hablando es que no es lo mismo, por ejemplo, un poco lo que yo comentaba antes, de tocar el asunto en plan serio y luego metes un poco la variedad un poco con humor, que además le da chispa y descongestiona, a coger y mezclar en un debate gente que se supone que es una persona que está investigando muchísimos años y que conoce los fenómenos, con gente que lo que quiere es el espectáculo. Entonces, claro, ahí se desacredita absolutamente todo. Pero es que nos ponían al mismo nivel. Por eso te digo, que es que esa era la historia. Ese era fundamentalmente el problema. Es decir, aquí quienes realmente salieron huyendo despavoridos fueron los testigos de los platos. Porque la pretensión era poner al mismo nivel a estos frikis con expertos y con escépticos, para que la gente que estaba al otro lado de la pantalla estableciera esa relación inequívoca de, ah, bueno, si estos son los testigos que estudian estos, pues menuda piltrafa de asuntos están investigando. Exacto. Porque es que no había ni uno por donde poder cogerlo. Claro, el tema es que pasaban estos temas, pero pasaban los demás temas. Es decir, la tele de los 90 y hasta la tele de los 2000, hasta 2005, 2006, era esa basura. Ahora es otro tipo de basura, porque va más hacia el corazón y tal. Es otro tipo de basura. Pero es que aquello era un auténtico escarnio del que, y eso es lo sorprendente, a mí me ha hecho gracia lo que decía Manuel de tú tienes actividad cerebral, porque hay mucha gente detrás de las teles que no la tiene. Carlos Jesús tenía la consulta llena a un año vista, sí. y todo el mundo se reía, pero sin embargo tenía a un año vista la consulta llena, y eso es lo realmente increíble. Bueno, pues hemos hecho esta pequeña pausa en la información, pero tenemos muchas otras noticias que vamos a comentar esta noche. Muchas otras noticias y nos ponemos muy serios porque nos vamos al lugar en donde está ocurriendo lo peor en todo el mundo, que es en la guerra de Ucrania. No tenemos que explicar lo que está ocurriendo, evidentemente, pero Madu Martínez nos va a contar una información que es una perspectiva, entre las muchas que hay, una perspectiva que nos da diferente sobre lo que puede estar pasando en ese país y que tiene que ver con los temas que aquí tratamos habitualmente. Es que la semana pasada tratamos en la tertulia, lo trajimos a la mesa de noticias, esta noticia de que los astrónomos ucranianos, el Instituto de Ciencias de Ucrania, habían observado unos objetos extraños en el cielo, en los cielos ucranianos, de características extrañas, algunos definidos como fantasmas por el tema de la luz y todas estas cosas. y nuestro amigo Avi Loeb, a quien yo entrevisté para la revista Año Cero y de quien hemos hablado muchas veces también en La Rosa de los Vientos, ese astrofísico de la Universidad de Harvard, mundialmente conocido por sus teorías sobre el origen artificial del objeto Oumuamua, este objeto tan controvertido, y su interés por hacer arqueoastronomía extraterrestre, ha resuelto el misterio de los extraños objetos no identificados del cielo ucraniano. ¿Y por qué? Pues porque Sean Kirkpatrick, el recién nombrado jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías para todos los dominios del Pentágono, se presentó en la casa de Loeb, vamos, que sí, que le tocó la puerta, fue a su casa, se plantó allí y le pidió que investigara el fenómeno de los WAP, y las conclusiones de Loeb no tienen nada que ver con la de los astrónomos ucranianos y tienen que ver con algo más mundano y trágico, como es el de la artillería bélica. Loeb, tras diversas argumentaciones astronómicas, de hecho él ha publicado de su propio puño y letra un artículo hablando de esto, se ha atrevido a decir que se trata de un satélite. Y Silayev, uno de los autores ucranianos del artículo original del que hablábamos la semana pasada, se ha mantenido firme en sus hallazgos a raíz del artículo de Avi Loeb y ha dicho que, bueno, que él conoce su opinión, que él es un teórico y que ellos, los astrónomos, pues son experimentadores. Y la respuesta de Loeb a estas declaraciones ha sido inmediata, la verdad, y ha dicho: mi respuesta es simple. Ser experimentalista o teórico no es relevante, ha dicho. Todos los científicos, ya sean experimentalistas o teóricos, deben usar la lógica. Tienen que tener un poco de lógica, argumentación, sentido común. Aunque bueno, ellos han declarado y han confesado abiertamente, esos astrónomos, que ellos pues se han dedicado a hacer estos experimentos que se pueden replicar y que diversos pilotos de Estados Unidos, Canadá, etcétera, también coinciden en estas descripciones que ellos han hecho. ¿Qué más ha dicho Loeb? Pues que a menudo se dice que cuando uno se ve atrapado en el fuego cruzado entre dos bandos, simplemente debe agacharse y dejar que las balas se crucen y lleguen a ambos lados, que parece una solución bastante inteligente, ¿no? Se trata de una estrategia acertada, dice, a no ser que puedas usar la ciencia como escudo antibalas. Vamos a hablar, nos ha comentado. Déjame añadir una, una cosita, Bruno, porque hay que decir que no solo fue un satélite. Es decir, hay el artículo académico de Loeb es tremendo, y lo que hace es coger cada uno de los cálculos llevados a cabo por los astrónomos ucranianos y llega a la conclusión de que hay proyectiles de artillería. Es decir, que es de perogrullo. Estamos en una zona en guerra, están muchos de ellos sobrevolando a una altitud de 1.170 kilómetros, porque ha logrado precisarlo con absoluta precisión, valga la redundancia, y por lo tanto, digamos, no se sostenía por ningún lado. Y ha salido incluso al rescate del propio Avi Loeb, como si lo necesitara, otro de los eminentes científicos que están ahora vinculados con el tema de lo OVNI, que es Gary Nolan, diciendo que si tú escribes un documento y además proporcionas los datos, que es lo que hicieron los ucranianos, pues haz primero que lo revisen por pares, porque si no, no estás descartando todas las explicaciones normales, y pone el ejemplo de lo que hicieron ellos con un caso, el de Council Bluffs, que incluso se pudieron coger materiales del supuesto estrellamiento y luego pues todo quedó explicado, ¿no? Este caso de Iowa, pero bueno, eso nos llevaría muy lejos. Quiero decirte que no solamente fue un satélite, hubieron muchos de esas fotografías que ellos tenían publicadas en Archive, y que esas fotografías eran nada más y nada menos que proyectiles balísticos. Hablamos antes de las noticias, lo hemos comentado, antes de las noticias nos decía Juan José Sánchez Oro, le preguntaba qué pasaba en la prehistoria, en el Neolítico, y decía, hay camellos, había camellos. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ha descubierto eso? Y se creía que no lo sabía. Había camellos, pero no solamente de cuatro patas, sino también parece que de dos. ¿Así? Parece ser. Esto es lo que han descubierto una serie de arqueólogos que han estado trabajando en un yacimiento neolítico que está sumergido a 8 metros de profundidad en un lago italiano. Este yacimiento se llama La Marmota. Y bueno, llevan haciendo una serie de excavaciones allí. Ha participado también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. En principio, lo que es la vida y el detalle de este asentamiento neolítico, que más o menos estuvo ocupado entre el 5600 antes de Cristo y el 5200, pues es, podemos imaginarnos lo típico, ¿no? Un área pues que ya se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, se han encontrado restos de cabras, de ovejas, se sabía que cultivaban trigo, cebada, pero cuando han analizado algunos objetos, en concreto tres mangos de hoces que estaban muy bien conservadas, pues estas herramientas que estaban hechas con dientes de sílex y con una masilla para fijar estos dientes de sílex, porque todavía no estaban utilizando los metales, fijar estos dientes de sílex, que es lo que utilizaban, la superficie que utilizaba, la hoja que utilizaba estas hoces para cortar, pues en la masilla han encontrado unos restos de un polen que es de una planta del género Oenanthe, y esta planta se sabe que se utilizaba en determinados lugares, por ejemplo de Asia, con fines medicinales. Además se sabe que si se consume este tipo de planta genera un estado mental similar a la embriaguez, por lo tanto piensan que se puede utilizar para el trance, además, como digo, con alguna finalidad terapéutica, y además, pero también, claro, si se consume en exceso sí que ya entramos en un cuadro de vómitos, de convulsiones y de náuseas. En principio hay una opción, y es que a lo mejor este polen pues podría haberse introducido de manera accidental mientras cortaban, iban segando el campo con esta hoz, pero ellos creen que no, creen que a lo mejor sí que tuvo un uso, como digo, más trascendente, más como estupefaciente para diferentes fines religiosos o como digo, medicinales, porque resulta que en este yacimiento es donde se han encontrado las cápsulas de opio domésticas más antiguas de Europa. Y aquí es donde parece que, podríamos decir, el término técnico es que allí se manejaba mandanga de la buena. También una planta, es el origen de esta noticia, de esta información, en Mado Martínez, muy rápidamente, Turquía, nos situamos allí. Turquía sí, porque, bueno, a mí esta noticia me encanta, porque la etnobotánica yo creo que es una de las ramas más bonitas también de la arqueología, y hace nada más y nada menos que 2000 años desapareció, y de forma muy misteriosa, una planta en Turquía que todos consideraban milagrosa, con letras mayúsculas, y ahora resulta que, de forma sorprendente, pues resulta que en Turquía hay una planta con las mismas propiedades que aquella, pero con otro nombre, y lo que la hace milagrosa es que reúne en una sola las propiedades medicinales de al menos 12 plantas medicinales juntas, y podría revolucionar el mundo de la farmacología, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Estambul. La otra se llamaba Silfio, que era así como una especie, bueno, hemos dicho que es una especie parecida a la asafétida, y si no lo he dicho, lo digo ahora, que no es el personaje de fétido de la familia Adams, sino una planta medicinal que se llama así, muy valorada en el antiguo Mediterráneo, por, bueno, tanto por su resina, porque también se utilizaba como especia, perfume, afrodisíaco, anticonceptivo y medicina. Y la cuestión es que trataba con eso se trataba el bocio, la ciática, el dolor de muelas, los trastornos intestinales, los hormonales, la epilepsia, el tétanos, los pólipos, los tumores malignos y toda una suerte de afecciones, según ha informado además recientemente National Geographic. No se sabe muy bien por qué desapareció, tal vez por sobreabuso, deforestación, cambio climático, pero hay serias razones para creer que la férula druidiana, que es la actual, que crece también en la actual Turquía, podría ser en realidad aquella de la que hablaban los antiguos, no solo por sus propiedades, sino también por su aspecto, porque hay unos dibujos de unas antiguas monedas griegas que hacen pensar que se trata de la misma, aunque sin ADN es difícil afirmarlo. La cuestión es que las propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias de esta planta son prometedoras, y que ojalá en el futuro aprendamos también a proteger este tipo de especies vegetales para que podamos averiguar más sobre sus propiedades. Vamos muy rápido, antes de las 3, vamos a ver si quedan 9 minutos, si contamos y damos algo así como 200 o 300 noticias. La primera de ellas, Josep Guijarro, nos lleva a Roswell, al caso OVNI que has mencionado, que puede ser junto al del Monte Rainier, el primero de la historia de la ufología. Así es, vuelve a estar Roswell de... puede que no fuera un ovni, y esa es la apuesta que vuelve a tomar bríos después de unos cuantos años, y de la mano de un periodista y escritor que es Nick Redfern, que piensa que la mayor parte de los investigadores ovnis estarían desesperados en la actualidad por encontrar una evidencia del caso Roswell en la línea de ser una nave de tipo extraterrestre, para que todas estas décadas, ¿no?, de investigación pues no hayan resultado ser una pérdida de tiempo en estos momentos en el que esta disclosure, ¿no?, esta revelación de documentos oficiales sigue sin sustanciar nada en ese sentido. Y dice Redfern que Moby Dick es, o sea, que Roswell es como el capitán, como Moby Dick para el capitán Ahab, ¿no? Bueno, en un reciente artículo habla o reflexiona acerca de todo el incidente en una línea que no es nueva, ya esto se ha comentado alguna vez, pero sí aporta algunos datos adicionales que me parecen significativos, ¿no? Y él sugiere que Roswell no tiene nada que ver con Mogul, eso estamos de acuerdo yo creo que todo el mundo, ni con globos meteorológicos, pero sí con algún tipo de experimento secreto doméstico, dice, oscuro y turbio, del tipo que él ha investigado. ¿A qué experimento turbio se refiere? Si no se trata de globos mogul, esos que querían estudiar las ondas atómicas de los rusos, a esos muñecos de prueba que lanzaban desde las alturas. Bueno, pues él dice que la mayoría de investigadores pues rara vez han resaltado que McBrazel, el ranchero que acudió a la oficina del sheriff en el 5 de julio del 47 pues con los pedacitos de globo que había recogido en el rancho Foster para reclamar, atención, la recompensa, o sea, él estaba convencido de que aquello tenía que ser un ingenio norteamericano. Dice que la mayoría de investigadores ignora deliberadamente que ya había encontrado dos globos meteorológicos militares en esa propiedad. Y es un detalle obviado a menudo por los ufólogos. ¿Por qué? Pues porque estaría en condiciones de ser alguien que ya está familiarizado con esos restos. Y por lo tanto, él asume que lo que llevó hasta la oficina del sheriff y lo que después Jesse Marcel fue a rescatar allí, pues tenía que tener como mínimo el aspecto de un globo. De hecho, en la primera entrevista que se le hace a Buck Brazel, él habla de papel de aluminio, habla de cinta, habla de palos y habla de goma. Y además habla de que todo aquello lo enrolló en un paquete y se lo llevó a la oficina del sheriff. Y decía que los restos estaban dispersos pues alrededor de unos 200 metros de diámetro. Fíjate que después, en entrevistas posteriores, la zona se iría aumentando considerablemente hasta llegar prácticamente al kilómetro. Por lo tanto, Giuseppe, sería básicamente eso, un globo, un experimento del ejército americano. Pero no un globo cualquiera, claro. Porque él habla de que o vuelve a sacar a la luz una vieja teoría, la de los globos fugo, que es algo que tú y yo hemos hablado alguna vez, Bruno, y con Manuel infinidad de veces, cuando aquellos extraños símbolos que veía el hijo de Jesse Marcel, si podían ser o no de tipo japonés, de los globos fugo. Esto de los globos fugo, a lo mejor hay gente que no lo sepa, en porque lo busque, 40, cuéntanoslo, venga. En Japón y Estados Unidos, cuando estaban en la pugna por la, digamos, supremacía de las aguas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, una de las estrategias de los generales del ejército nipón consistía en atacar en el territorio estadounidense, y lo que iban a hacerlo era con unos globos que llevaban cargas incendiarias y lo que querían era hacer incendios forestales que asustaran, que aterrorizaran a la población estadounidense, que nunca habían tenido una guerra en su territorio, ¿no? Y para llevar a cabo este plan, pues acudieron al Laboratorio de Investigación Tecnológica del Ejército Nipón y allí presentaron un proyecto de globos de aproximadamente entre 10 y 20, 10 metros de diámetro y 20 de altura aproximadamente, que llevaban ahí una carga con una bomba normal y luego bombas incendiarias. Pendían ahí, pues, prácticamente una decena de proyectos incendiarios y se les llamó bomba globo, que es fugo en japonés. Yo hablo japonés, vamos, como el catalán prácticamente, ¿no? Y en mayo del 44 se hicieron los primeros lanzamientos. De hecho, llegaron allí muy pocos de los 200 que creo que se lanzaron. Creo que llegaron como 30 o una cosa así, porque luego las corrientes de aire no iban a donde a ellos les interesaba, ¿no? Pero en cualquier caso, de los 15.000 creo que se llegaron a tirar, pues no sé, igual llegaron allí 200 o 300 que incendiaron California, Nevada, Oregón y algunos otros estados de los Estados Unidos. Pero claro, esto ocurría en 1944. Y estamos hablando de 1947, por lo tanto, aquí las fechas no encajan. ¿Qué es lo que dice este hombre? Pues que probablemente se intentó perfeccionar todo esto desde una base secreta que estaría situada nada menos que en Fort Stanton, muy cerca de la localización del rancho Foster, donde fueron encontrados los restos, donde se tenían presos a algunos japoneses, y que de ahí, si hubieron seres, probablemente ese aspecto de las descripciones que se hicieron de los testigos, de los primeros que se reportaron, era que parecían rostros orientales, ¿no? Que los ojos eran como orientales. De ahí nace la leyenda de los grises extraterrestres. Del extraterrestre al final era un japonés. Bueno, eso es lo que sostiene este hombre. Y a mí me parece una idea. Que estaba con el traje plástico normal, ¿no? Como mínimo a mí me parece una idea original. Es una idea, no exactamente la misma, pero es una idea que se ha comentado para ese tipo de sucesos, que pudieran ser incluso niños, que formaban parte de una especie de avión experimental y que se utilizaba niños como pilotos, y que eso fueran los supuestos extraterrestres que se habían capturado en Roswell, y que sí que hubo gente que los vio. Hay un libro de Paco Máñez, el informe, la hipótesis Northrop. Eso es. Publicado en español, que cualquiera puede buscar y encontrar esta dedicada hipótesis. Luego vamos a continuar, ahora escuchamos en las noticias, las de las 3 de la madrugada en Onda Cero, después unos minutos más en la tertulia Zona Cero, y también vamos a tener esta noche Cuéntame Cómo Pasó, que nos habla sobre la revolución iraní de las mujeres contra el velo y ecos del pasado con Laura Falcolara. Pero antes de seguir, antes de estar con toda esa información, nos enteramos de lo que está ocurriendo en España y en el mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, La Rosa de los Vientos. Estamos en La Rosa de los Vientos, último tramo de la Zona Cero. Una Zona Cero que va a finalizar hablando sobre otro clásico. El clásico es, en esta ocasión, Tutankamón. Y lo que nos queda esta temporada, que Tutankamón este año es tremendo, y en el 23 también. Bueno, pues yo creo que os voy a hablar de un antiguo amigo, de Nicholas Reeves. Como sabéis, él es el experto en departamentos de antigüedades egipcias del Museo Británico, o lo fue. El asunto es que este señor, en su momento, pues insistió muchísimo en que en la tumba donde está Tutankamón, pues también estaba Nefertiti, ¿vale? Se hizo una exploración con radar y bueno, pues se concluyó que no había nada, que no se hallaba nada. Estábamos todos muy expectantes, muy ilusionados, pero he aquí que ataca de nuevo. ¿Qué es lo que dice ahora? El asunto es que va seguramente que al final de este mes, de octubre, va a sacar un nuevo libro. Y bueno, pues él está con una nueva teoría. Y en la nueva teoría, pues os voy a decir en lo que se basa para volver a insistir. El libro se llama The Complete Tutankhamun. Y lo que dice ahora es que él ha descubierto que los jeroglíficos que está que fue el que sucedió como faraón a Tutankamón, pues que todas las reseñas que hay de Ay están encima de reseñas que hay de Tutankamón, que a su vez esas reseñas de Tutankamón están sobre las reseñas de Nefertiti, que fue el faraón, porque recordamos que a las mujeres no se las llama faraona, que esa era Lola Flores, que si no se las llama faraón. Bueno, pues que era el anterior faraón a Tutankamón. Y bueno, él dice además que lo tiene clarísimo, que es que incluso los rasgos son indiscutibles de que son de Nefertiti, porque dice que los perfiles faciales de la figura, nariz chata, barbilla, tal, pues que en realidad es como que todo han ido, vamos, que más o menos que Tutankamón y Ay son unos ocupas de la tumba de Nefertiti, si lo trasladamos al lenguaje actual. Dice incluso que yo creo que seguramente a lo mejor en su momento, y por eso no se ha hallado, aunque él me imagino que pretende seguir o sueña con intentar descubrir que al final haya esos restos de Nefertiti, pero yo creo que no piensa ya que haya eso, sino que lo que sí está asegurando y lo tiene claro es que esa tumba fue en origen de Nefertiti y que luego la usó Tutankamón y que luego la usó Ay. Eso es a lo que me imagino que va a ir dedicado este libro sobre todo, y ya veremos luego pues qué pruebas demuestran que realmente esa hipótesis o esa teoría que él mantiene es verdadera. La tertulia Zona Cero finaliza esta noche con la figura de Tutankamón. Comado Martínez, con Josep Guijarro, con Juan José Cienzoro, con Manuel Carrayal. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta la próxima. Buenas noches. Un abrazo. Y ahora en Cuéntame, como pasó, Silvia Casasola nos va a hablar de algo que está de actualidad, es importante. En el último mes, en Irán, una auténtica revolución de mujeres contra el velo islámico. Cuéntame cómo pasó. El pasado 16 de septiembre, personas de todo el mundo sintieron indignación tras el asesinato perpetrado contra Mahsa Amini, una joven iraní, porque, según la policía de la moral de los ayatolás, no llevaba bien puesto el velo. Mahsa fue arrestada, torturada y finalmente asesinada por este hecho. Tras conocerse la fatal noticia, el grito ahogado de justicia por parte de las mujeres iraníes comenzó a verse por las calles, desafiando a la República Islámica y, sobre todo, a los responsables del cumplimiento de la moralidad que asesinó a Mahsa. Bueno, pues esta noche nos acompaña Fariba Esan, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Buenas noches, Fariba. Hola, buenas noches. Es un placer recibirte porque la verdad es que estamos muy preocupados. Oye, tú que tienes mucho contacto con lo que está ocurriendo en tu país, ¿qué pasa con las mujeres para que la muerte de Mahsa haya supuesto este detonante tan grande de protesta? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tener este espacio a nosotros, a los iraníes y especialmente a las mujeres, para que seamos la voz de mis compatriotas que están en Irán y no pueden gritar, o gritan, pero para que escuchan fuera de Irán también. Las mujeres iraníes desde 1979, que estableció Estado Islámico en Irán, una república islámica,

Muchísimas gracias, Fariba. Fariba Esan, presidenta Pro Derechos Humanos de Irán en España, y por darnos a conocer todo lo que está pasando en tu país. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, gracias, mira, y espero que llegamos pronto a esa libertad para tener un Irán libre. Y nosotros nos despedimos deseando que nunca más ninguna mujer sufra lo que le pasó a Mahsa Amini, y su muerte haya servido para remover conciencias, porque nos despedimos con el himno de protesta que se ha hecho viral para las mujeres iraníes, el Bella Ciao en persa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. No queda nada, ya solo quedan unas semanas para que llegue una de las noches más mágicas del año, la noche de Halloween. ¿Y cuál es el origen de la noche de Halloween, del Día de los Difuntos? Se mezcla cristianismo, paganismo, se habla de origen celta, de origen cristiano en la edad... Se dice absolutamente de todo y seguramente todos tienen un poquito de razón. Pero hoy vamos a conocer algo más sobre el origen de esta festividad en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Susto o muerte es la frase de Halloween, ¿no? La frase que dicen los niños es la frase por la que conocemos. Es una frase de origen anglosajón y la festividad quizá tiene un origen, bueno, no un origen. Origen anglosajón no tiene, desde luego. Pero sí que parece que ha triunfado en el mundo anglosajón y la hemos importado un poquito, pero el origen está aquí. Sí, bueno, la verdad es que de un tiempo a esta parte hay muchas de esas costumbres que aquí no se usaban, al menos no de esa manera, que han ido aterrizando, ¿no? Y la de susto o muerte, como dices, es una de ellas. Pero es verdad que los orígenes, aunque nos parezca extraño, no son realmente anglosajones. Y te cuento, mira, durante muchos siglos esta noche ha experimentado cambios de mezcla entre culturas, de derivaciones de esas tradiciones que se han ido uniendo unas a otras. Y de hecho, esta noche de brujas, esta celebración tan especial, se transforma en base a la historia. Sus orígenes, de hecho, se remontan a hace más de 3.000 años. Según cuentan en la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo llamado Samhain, que es el 1 de noviembre. De hecho, la víspera de este festival de cosecha gaélico, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras transitaban hacia lo que era el más allá, ¿no? Junto además con otras criaturas como podían ser las hadas, incluso los demonios. Este ritual servía para despedir a Lug, el dios del sol, y dar la bienvenida pues a las noches cortas y frías que traían consigo ya el otoño. Según cuenta el American Folk Life Center de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, además de sacrificar animales a esos supuestos dioses y se reunían alrededor de las hogueras, como también podemos hacer ahora, los celtas llevaban una suerte de disfraces que seguramente estaban fabricados pues con pieles, que es lo que en aquel momento estaba a su alcance, y decía que lo hacían para confundir a los espíritus o quizás para evitar que les poseyesen. También se cree que con esas máscaras, esas caras a veces ennegrecidas que se llevaban durante la celebración, era una manera como otra cualquiera de personificar, precisamente de apoderarse de esos muertos a los cuales querían rendir homenaje. De hecho, a muchas culturas permitían a los jóvenes pues vestirse incluso de mujeres o viceversa, cosa que puede pues parecernos muy extraña para la época, y así rompían pues lo que era teóricamente socialmente establecido y aceptado, ¿no? Era una forma primitiva ya de truco o trato, y se cree que los celtas lo que hacían es, cuando iban disfrazados, iban de hecho de casa en casa y hacían como tonterías para conseguir a cambio comida y bebida. En este caso era mucha, era cubrir una necesidad mucho más básica que no pues una golosina, como te puedes imaginar, ¿no? Y esta práctica pues podía, de hecho, de ahí podría venir pues esa costumbre de dejar a veces comida o bebida en la puerta de las casas como ofrenda incluso a esos seres sobrenaturales que esa noche se supone que transitaban libremente. Pero como tú bien decías, Halloween tiene a veces otro tipo de influencias, incluso cristianas. De hecho, Samhain se transformó cuando las autoridades cristianas pues, se apropiaron de esas festividades paganas. Fue una manera, como otra cualquiera, de incluirlas en su calendario y de que la gente pues, entrara en el cristianismo, que es en el fondo lo que quería, ¿no? Cristianizar aquellos pueblos paganos. Y con la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano, pues esta fiesta, como decimos, se mezcló con otras de origen romano, como era, por ejemplo, la fiesta de la cosecha. De hecho, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decreta que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y que es para honrar a todos aquellos mártires que habían dado su vida por la fe. Claro, como podemos ver, cada vez vamos metiendo más elementos. Esto ya parece la Vaticano, en cierta manera. Pero bueno, de hecho, la noche anterior a esa víspera de Samhain se continúa celebrando con hogueras, con disfraces, con desfiles. De hecho, no cambian lo que es la tradición, simplemente la asocian a algo cristiano, ¿no? Pero bueno, vamos un punto más allá que yo creo que puede ser incluso divertido. Fíjate, cuando decimos Halloween, no sabemos bien de dónde procede esa palabra, pero de verdad, esa palabra viene de la traducción exacta de Víspera de Todos los Santos, es decir, en inglés, All Hallows Eve, que cuando empiezan a decirlo rápido acaba derivando en Halloween. Ajá, de hecho, fíjate, eso no lo sabía, no me lo imaginaba, pero sí es cierto que no es casual el parecido, la unión casi literal entre fechas de Halloween, el Día de los Difuntos, y es que está muy asociado el origen de ambos casos. Efectivamente, de hecho cada vez tienen más cosas en común y cada vez se van más contagiando una festividad con la otra. Fíjate que da igual el punto del mapa donde te refieras, pero en general en casi todo el mundo se practica esa especie de intercambio de dulces, el truco, el trato, los disfraces, el tallar calabazas, el encender hogueras, hacer bromas, incluso ir a lugares que tengan que ver con el miedo, ¿no? Dígase pues parques de atracciones diabólicos, contar historias de miedo o ver películas de terror. De hecho, en muchas partes del mundo, por ejemplo, esa relación que decías con el catolicismo les lleva pues ir a los cementerios a encender velas también. Y bueno, según cuentan, pues incluso, por ejemplo, el hecho de lo que hacen los cristianos, de no comer carne en la víspera de Todos los Santos, viene por una costumbre que tampoco es exactamente asociada a la religión, simplemente es que algunos cristianos durante un periodo se abstuvieron de comer carne durante ese día y esa costumbre fue adaptándose, fue quedándose instalada en el ideario general. Y también de ahí viene pues la costumbre de comer otras cosas, como por ejemplo las manzanas, los panqueques o los pasteles. De hecho, en 1840... cuando los inmigrantes europeos pues empiezan a transmitir a América sus versiones de sus tradiciones durante sobre todo la gran hambruna irlandesa, de ahí viene, y ahora verás lo curioso del caso, la costumbre de tallar las calabazas gigantes, esas calabazas que vemos sobre todo en Estados Unidos, que se vacían y se pone una vela adentro. ¿Pero de dónde viene esa tradición? Pues fíjate que esa tradición viene de una leyenda, irlandesa, la leyenda de Jack el Tacaño. De hecho, el origen no es una calabaza, cosa que a mí, por ejemplo, que tampoco lo sabía, me sorprendió muchísimo. Y es que cuentan que este hombre, que era un hombre muy tacaño, repudiado por el cielo, era un hombre borracho, estafador, y que incluso el infierno no lo aceptaba, dicen que tras obligar al mismo demonio a que no reclamara su alma, él buscaba de cierta manera esa salvación en la oscuridad de la noche. Y para ello habilitó una suerte de candil para acompañarse. Bueno, pues originalmente ese candil no era una calabaza, era, y valga casi el chiste, diría yo, era un nabo gigante iluminado. O sea, sí, de ahí el origen, pues, de la calabaza como uno de los símbolos, claro, que identificamos con ese día. Claro, puede sonar muy gracioso, ¿no?, que un señor vaya con un nabo iluminado por la calle. puede tener hasta un punto de chiste, ¿no? Pero es como nace realmente la historia de la calabaza. ¿Por qué? Porque cuando esta tradición llega a América, en América no es tan habitual el nabo, y en cambio tienen exceso de producción de calabazas, con lo cual deciden adaptar esta tradición a la calabaza, pero el origen no es la calabaza, sino el nabo. Así que bueno, que para que veamos a veces cómo cambian las cosas dependiendo pues las necesidades de cada uno de los lugares. El caso es que la fiesta pues se queda de esa manera arraigada a Estados Unidos y a Canadá, aunque no empieza a celebrarse y a convertirse ya en algo masivo hasta 1921, que es donde hay el primer desfile de Halloween en Minnesota. De hecho, en 1920 la ciudad empieza a celebrar ese desfile y se enciende también la primera hoguera a modo simbólico que se asocia con Halloween. Bueno, como puedes ver, tiene muchos matices todo esto. Desde luego, sí, pero pensemos... la verdad es que es importante saber y situarnos en el origen de una celebración de la que, bueno, tanto tan importante es y que se ha convertido en una festividad. Pero no sabemos exactamente bien su origen. Hoy estamos conociendo un poquito más sobre sus características en Estados Unidos, en Europa. Pero como decías tú hace unos instantes, está en todo el mundo esa celebración. Claro, pero ¿por qué? Nos preguntamos por qué. Pues como siempre tiene mucho que ver el cine, tiene mucho que ver la televisión, esas cosas que llegan a todo el mundo, ¿no? Y es que el gran boom de Halloween aparece en 1970 y principios de los 80, como te decía, gracias al cine y algunas series de televisión. En 1979 se estrena Halloween de John Carpenter y, bueno, que no deja de ser una película, una serie de películas ambientada, pues eso, en la víspera de Todos los Santos, y un gran referente en lo que es el cine del terror. Pero bueno, si damos un salto más y hablamos también del Día de Difuntos, del Día de Todos los Santos, una tradición muy arraigada tanto en España como en México, veremos que aunque hay diferencias, tampoco te creas que son tantas, aunque alguna hay. Vamos a hablar, si te parece, de ese salto al otro lado del mundo, ¿no? Pues mira, en este caso, según la población mexicana, el 1 de noviembre es el día que se recuerda a los niños fallecidos, mientras que el 2 es el día de los adultos. Curioso, ¿verdad? Uh-huh. Además, en algunas regiones también se celebra el 28 de octubre, que es el día que se rememora a aquellos que murieron por un accidente de manera trágica, y el 30 de octubre las almas de aquellos que murieron sin ser bautizados y que permanecen, por tanto, en el limbo. O sea, para que veas la cantidad de variaciones que hay dependiendo de dónde viajemos, ¿no? De hecho, el 7 de noviembre de 2003, la Organización de Naciones Unidas decretó que este Día de los Muertos en las comunidades indígenas mexicanas pasaba a ser patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y de hecho tiene mucho sentido, porque además en México, como bien sabes, es un día muy importante, un día que tiene mucho que ver con todas sus creencias y con todas sus tradiciones. De hecho, allí la celebración es importantísima. Como te decía, el día 1 se conoce como el Día de Todos los Santos, el día 2 se conoce como el de los fieles difuntos. Y según cuenta la historiadora Esa Malvido, la celebración fue promovida por el abad Cluny en el siglo XI y su objetivo era precisamente conmemorar los macabeos. Más tarde fue la Iglesia Romana que adoptó esa fecha, como ha hecho con muchas otras, como decíamos, para incluirla dentro de sus fechas y poder atraer así la gente a su propia religión, ¿no? Esta celebración pues implicaba exhibir reliquias, restos, tesoros que los creyentes muchas veces ofrendaban con oraciones para obtener el perdón y evitar así su entrada al infierno. Pero fíjate que hay lugares que tienen también variantes. Por ejemplo, Castilla, Aragón y León, como los que son de ahí sabrán, pues preparan, por ejemplo, alimentos en forma de huesos, cráneos y esqueletos, y suelen llevarlos a la iglesia donde se venera el santo en cuestión. También, por ejemplo, en las casas se coloca la imagen del santo al cual se está ofrendando, se monta una mesa en honor a ese santo y se adorna esa mesa pues con dulces y pan. Y el objetivo de todas estas ofrendas no deja de ser otro que pues gratificar a esos dioses o pedirles cosas. De hecho, bueno, son días típicos de peregrinaje hasta los cementerios, donde además muchas veces se convive con la muerte. Es decir, si tú vas a México el Día de Muertos, el Día de los Santos, puedes ver tranquilamente la gente comiendo sobre las tumbas como si fuera una celebración familiar en su casa, ¿no? Cuando están pues precisamente celebrándolo con el muerto al cual se incluye en la mesa, lo cual pues aquí en España nos puede chocar, pero allí es bastante habitual. Esa tradición, como decíamos, pues implica muchos rituales y es una tradición que, aunque pensemos que es americana, no lo es, llega con los españoles y llega pues exhibiendo objetos santos que trasladaron en su momento desde Roma al puerto de Veracruz, por ejemplo, y dicen, por ejemplo, que de acuerdo cuenta Fray Diego Durán, existen dos rituales nahuas dedicados a los muertos. El primero sería la fiesta de los muertecitos, que es en el noveno mes, que sería el equivalente al mes de agosto en el calendario gregoriano, y la segunda es la fiesta grande de los muertos. Esta se celebra el mes siguiente. Y en este caso lo que escenifican es que, según los indígenas, la vida y la muerte es un mismo concepto, simplemente un tránsito, ¿no? Los antiguos decían que cuando alguien moría, no perecía, sino que comenzaba a vivir de nuevo. De hecho, la muerte era para ellos parte de un ciclo constante. Y yo creo que es mucho más bonita esa concepción, quizás, que algunas otras concepciones que piensan en la muerte como algo dramático, algo que ya no tiene vuelta atrás, algo quizás final, ¿no? Y en este caso, pues no. En este caso, incluso hay muchas otras en otros países. En nuestra cultura es el final de un camino, en otras culturas claro. Es un eslabón de la cadena. Es parte de ese camino, pero claro. No es el final. De hecho, hay muchas culturas que incluso para ellos un entierro, una celebración de un entierro es un acto de celebración, no de penar. Es un acto que se celebra con música y con alegría porque se supone que esa persona ha dejado su cuerpo para pasar ese estado mejor, se supone, que el que tiene en vida. Pero bueno, que es verdad que cada tradición y cada país vive de una manera totalmente diferente pues el concepto de la muerte. Pensemos también que también está muy asociado esa época con la siembra. De hecho, se temía que durante la época de la siembra se pudiera empezar a morir quizás los gérmenes que podían derivar en las siguientes plantaciones. Y durante esos meses en que no había siembra y donde se pensaba pues que quizás el terreno se podía secar y podía dejar de haber abundancia, pues también se realizaba una serie de sacrificios y ofrendas pensando en esa siembra, pensando en que el terreno volviera a ser fértil. De hecho, pues como te decía, es muy curioso ver a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, cómo esa cultura se ha perpetuado y como decíamos, se pierden un poco el concepto de dónde están realmente los orígenes. Fíjate. Y es porque le ponemos forma, en este caso de Halloween, de la Noche de los Muertos, una serie de símbolos, pero a cosas claro. Que en el fondo son ciclos naturales y que tienen que ver, como esto de la siembra que decías, con una cosa que pasa continuamente. Es como ponerle un nombre a lo que ya existe, pero eso va a existir pase lo que pase. La siembra, la muerte, eso va a existir siempre, pero se le adjunta un nombre y una serie de creencias, pero ante algo que ya existía anteriormente. Fíjate, por ejemplo, lo que comentaba antes de por qué los mexicanos, cuando celebran el Día de Difuntos, se reúnen en los cementerios. Pues mira, la explicación data de la época de la cólera, después justo de la cólera, en 1833. Según cuenta la historiadora Elsa Malvido, los cadáveres no se pueden ya enterrar cerca de sus pueblos, no se pueden enterrar donde hay vivos, por el miedo al contagio, y empiezan ahí a enterrarse en espacios abiertos. Esto lleva, pues evidentemente, a que todos aquellos rituales que anteriormente se realizaban cerca de casa cambian su ubicación y pasan pues al lado de las tumbas, precisamente, y son las tumbas que se convierten en esas nuevas reliquias durante el Día de Todos los Santos, y ahí pues se ponen adornos, ofrendas, flores en las lápidas, y eso se une a que mucha gente, para poder ir hasta esos cementerios, tenía que caminar mucho trayecto y llegaba allí con hambre, y entonces ¿qué ocurría? Pues cuando llegaban allí se llevaban algo de comer, porque sabían que el trayecto era largo, y ahí nace la tradición de comer y beber sobre las tumbas durante el día de Halloween. No es casual, nace por esa necesidad de recorrer largos territorios. Antes no llegabas precisamente pues a donde estaban tus difuntos, ¿no? De hecho, los altares también se ponían en las casas y actualmente pues también se pueden ver en escuelas, en museos, incluso en centros comerciales y en espacios públicos, y cada región pues tiene su forma de montar esos altares. Y pero, cada cosa del altar tiene un significado, claro, porque cada elemento tiene una historia y un porqué está ahí, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, que hay varios tipos de altares. Hay lo que llaman el altar de los dos niveles, que marcaría pues el mundo de los vivos y el inframundo. Hay el de los tres niveles, donde también se representa el purgatorio. Y luego hay un altar de siete niveles que simboliza pues los pasos que el hombre tiene que dar hasta llegar al cielo y poder descansar finalmente en paz. Y como decías, en el altar hay muchas cosas que se ponen, pero sobre todo son cosas relacionadas con los cuatro elementos de la naturaleza. Fíjate, en un altar suele haber agua. ¿Por qué? Porque simboliza la vida y es necesario para la sed del difunto después de ese largo viaje que debe iniciar. También se simboliza o se pone la tierra, porque es de donde sale lo que nos da de comer, donde sale el maíz, la calabaza, el garbanzo y el frijol, sobre todo en lo que es México, ¿no? Y las flores también que se plantan en esa tierra, flores que en muchos casos tienen un cierto perfume, como por ejemplo es el cempasúchil, que es de un color parecido al sol, pues esas flores se plantan para mostrar el camino hasta donde están los difuntos. También hay, por ejemplo, la flor de terciopelo o la mano de león, que es de un color rojo o morado y que precisamente escenifican el duelo, o la nube o la flor blanca, que sobre todo se utilizan para los niños difuntos. También se simboliza el aire, que se representa con papel picado y que al moverse y volar representa la llegada de los difuntos, ¿vale? Luego también se representa el fuego, con las velas, con los cirios. Esto pues simboliza la fe y la esperanza y la iluminación de ese camino de las ánimas. También se ponen calaveras, que a veces son de azúcar o son reproducciones, porque recuerdan que la muerte es parte de la vida y que todos vamos a morir tarde o temprano. También se representan arcos con flores y con frutos que representa pues ese portal a través del cual han de transitar los vivos hacia el lugar de los muertos. También se coloca fotografías del difunto, imágenes religiosas, según pues seas más o menos devoto de una religión o de otra, o según realmente pues tus creencias, ¿no? Sal, porque la sal purifica el alma y es para que el alma del difunto no se corrompa en ese viaje que tiene que emprender. Y aparte esa sal también se pone en forma de cruz señalando los cuatro puntos cardinales y también pues como símbolo de resurrección según la fe cristiana, ¿no? Se pone quema de hecho en un samuario y que sirve para limpiar el lugar de malos espíritus. Por penúltimo se pone pan, que normalmente se suele poner un panecillo circular, porque esa forma circular significa pues eso, el ciclo de la vida, y en medio de ese pan se suele poner una bolita que significa pues el cráneo del difunto y unas tiras en cruz que representan los huesos del difunto. Y por último, se suele poner siempre alguna cosa material que el difunto gustaba especialmente. Puede ser una prenda de ropa, algo de comer o incluso algún bien que él tenía y guardaba pues con mucho cariño. Así que como puedes ver, es un tema que da para mucho, que además mezcla muchas tradiciones y además es un tema que, bueno, yo te digo que cualquiera que no haya estado en un día de difuntos en México lo invito a que lo haga, porque es un día realmente espectacular. Un día espectacular en México, precisamente en Prisma Publicaciones, en muchas ocasiones vais allí, vais a otros países, dentro de muy poquitas semanas, pero ya está lleno, repleto, en fin de año, vais a Transilvania, a una de las... uno de los focos del mundo del misterio de los enigmas en Europa, pero hay otras cosas que estáis preparando para el futuro. Vamos a contar alguna de ellas, como ese, es otro viaje, es otra ruta que se hace en un lugar no menos espectacular, pero que está mucho más cercano, que es Granada. Pues sí, efectivamente, aprovecharemos el puente de la Constitución, o de la Purísima, como cada uno guste llamarlo, y del 3 al 6 de diciembre pues nos iremos a Granada y visitaremos, por ejemplo, un palacio que está encantado en Orce, donde además escucharemos psicofonías. También iremos a Benamaurel, donde estaremos en una mazmorra auténtica árabe, que hoy es una peculiar bodega. También exploraremos un yacimiento arqueológico de Castellón Alto. También en Galera veremos la necrópolis ibérica de Tutugi y, por ejemplo, pues también iremos, lógicamente, como no, a la Alhambra. En cualquier caso, esta ruta será pues llevada a cabo por Federico Padial, que es un gran investigador y divulgador de temas de misterio, que él es de ahí del sur, con lo cual conoce muy bien la zona. Y por nuestra parte, pues irá nuestro queridísimo Jesús Ortega, en representación del Colegio Invisible, junto con Fede, a recorrer con nuestros viajeros pues la Granada Mágica. Así que aquellos que quieran, ya lo saben, viajesprisma.com. Ahí está toda la información para ir a este viaje, Puente de la Constitución, de la Purísima, ese puente, el puente largo que queda a fin de año, el puente de comienzos de diciembre. Granada es el objetivo, Granada es el destino, y ojo que quien no ha estado en Granada tiene que ir, porque tiene que conocer uno de los lugares más impresionantes, espectaculares y bellos de la geografía española, como es Granada. Pero no es la única cosa que estáis preparando. No nos olvidemos que una semanita antes, claro, al final es el último fin de semana de noviembre, tenemos el clásico Congreso de Misterio, que este año se celebrará excepcionalmente en Segovia. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de lo espectacular y de lo bonito que es Segovia, nos apetecía cambiar, y también nos invita a poder hacer una ruta nocturna diferente. Así que aquellos que quieran acompañarnos, pues el 26 y 27 de noviembre, 26 y 27 de noviembre, exacto, pues estaremos en compañía de Miguel de Lucas, David Botello, David Cuevas, Cristian Puig, Mariano Fernando Zuresti, Claudio Lozano. También emitiremos un Colegio Invisible en directo y, como no, pues lo que te decía, realizaremos una ruta nocturna por la Segovia Mágica. Así que aquellos que quieran, pues ya saben, en viajesprisma.com tienen toda la información y pueden comprar las entradas. Hablando de Colegio Invisible, todos los jueves aquí por la noche, en la sintonía de Onda Cero, cuando acaba Radio Estadio Noche, a eso de las de la una y media, ahí está el Colegio Invisible, que abre sus puertas esta semana, pues para visitar, nunca mejor dicho, el más allá. Pues sí, y hablaremos de lugares inquietantes, lugares que parecen atraer la muerte. Y cuando digo que parecen atraer la muerte, es que son lugares donde, por ejemplo, ha habido sectas que han producido pues suicidios masivos, lugares como el famoso Bosque de los Suicidas en Japón, lugares que no se sabe por qué, pero parecen atraer la muerte. Ahí está la cita, el Colegio Invisible, la cita con Lorenzo Fernández y contigo el próximo jueves aquí en Onda Cero, a partir de la una y media de la madrugada, cuando finalice Radio Estadio de Noche. Y, por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos, el próximo domingo por la noche, madrugada de lunes, en Más Cosas del Pasado, con Laura Falco Lara, quien escuchamos entonces. Laura, muchas gracias. Un abrazo a todos. Vamos a poner un caso que te enganchas ahora al programa La Rosa de los Vientos, y que te has enganchado hasta ahora, o que te has despertado muy pronto, o que te acuestas muy tarde, son casi las 4 de la madrugada. Pues en OndaCero.es puedes escuchar ya mismo el programa desde el inicio. Puedes programar en OndaCero.es, en Escucha en Directo, escuchar el programa desde el comienzo, desde lo que dijimos a la una de la madrugada. Ahí está el programa completo, ya lo puedes escuchar, el programa de Onda Cero, lo que decíamos en nuestro programa a la una de la madrugada. Ahora son casi las 4, La Rosa de los Vientos va a estar casi hasta las 5. Todavía hay contenidos, todavía hay temas, todavía hay entrevistas, hay mujeres con historia. Vamos a hablar en una conversación sobre un descubrimiento que se ha producido recientemente en relación con el mundo egipcio, el mundo antiguo Egipto, y muchas otras cosas en esta hora de programa, en esta hora en la cual también vamos a escuchar, no pudimos ayer, pero vamos a tener la información de cine, la información del séptimo arte con José Manuel Escribano en su callejón, el callejón de del Escribano, el callejón de José Manuel Escribano, la información sobre el mundo del cine, pero todo eso será después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues comenzamos aquí el nuevo tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos. Esta noche hablamos de cine, hablamos de lo que está pasando, hablamos de Mujeres con Alma, hablamos también de Egipto, muchas cosas, ya mismo. El Callejón del Escribano. Por supuesto, la actualidad del mundo del cine del séptimo arte con el más grande, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Manuel, me niego a comenzar esta noche con una mala noticia. Así que, ¿te parece que para la actualidad nos vayamos de fiesta? Me parece fenomenal. Y si es fiesta del cine, pues hombre, miel sobre hojuelas, que se dice, ¿no? Pues ha sido recientemente esta semana, esa es la noticia importante de hoy en La Rosa de los Vientos. Noticia e información, José Manuel, que nos habla precisamente de eso, de la fiesta del cine, una fiesta que ha sido por todo lo alto un éxito. Sí, yo creo que por más de un motivo, ¿no? Bueno, la fiesta del cine número 19, que ya está bien, ¿eh? Esto ya es una costumbre. Bueno, se celebró pues de lunes a jueves de la pasada semana y terminó con 1.291.799, exactamente, entradas vendidas. Ojo, un 82% más que la fiesta del cine anterior, que fue en mayo, que apenas reunió, esa la verdad que fue una ruina, apenas 700.000 espectadores, ¿no? Es verdad, por cierto, que por menos de un motivo, que este año la fiesta ha sido más completa, porque reunió un día más, en lugar de ser de lunes a miércoles, pues ha sido de lunes a jueves. El jueves, que era el 6 de octubre, que como ya vamos sabiendo todos, es el Día del Cine Español. Entonces, para celebrar ese día, pues se alargó una jornada más la fiesta del cine. Bueno, los cuatro días han tenido, naturalmente, rendimientos distintos. El lunes hubo 201.000 espectadores. El martes, 283.000 casi. El miércoles, casi 409.000, que para un día, un miércoles, debe ser que les parecía que era el día del espectador, ¿no? Es una taquilla que está muy bien. Y el jueves, un poquito menos, pero también muy buena taquilla, casi 400.000, 399.146 espectadores. Fíjate, en relación a las fiestas del cine de las mismas fechas, de octubre, de años pasados, en el 2021 la cifra fue de 1.340.000 espectadores, es decir, que es un poquito más que este año, ¿no? Y en 2019, 2.292.000. El récord está en el 2016, que se vendieron más de 2.5 millones, 2.599.000 entradas. Esto marca un poco la tónica, ¿verdad?, que estamos viendo en la taquilla también de estos años. Va un poquito bajando, aunque hay que reseñar, desde luego, que la fiesta del cine de este año ha sido mucho mejor que la de mayo, y bueno, pues más o menos, un poquito menos, pero más o menos como la de años anteriores. Las películas más taquilleras, pues mira, la más taquillera ha sido Smile, el estreno de terror de este año, de esta temporada. Después ha estado el reestreno de Avatar. Me dicen que mucha gente ha ido a verla pensando que era la segunda Avatar, la que se va a estrenar en diciembre, ¿no? Pero en fin, no, era una reposición del Avatar que todos conocemos. Luego, Modelo 77, No te preocupes, querida, Tadeo Jones 3, otra película española, Viaje al Paraíso, La vida padre, nuevamente una peli española, seguida, atención, de Los renglones torcidos de Dios, otra peli española, pero que además se estrenó el jueves, con lo cual no ha participado en los tres primeros días. Me parece una noticia estupenda, y además creo que esta peli va a ser seguramente una de las películas de este final de año, ¿no? Después, Bullet Train y La chica salvaje. Esas son las 10 películas más taquilleras de esta fiesta de cine, que como decíamos, ha tenido, yo creo que un éxito, no para tirar todos los cohetes del mundo, pero para tirar unos pocos. Los renglones torcidos de Dios es el libro español, la novela española más vendida. Sí. 4 millones de ejemplares en el siglo XX. Esperemos que en el mundo del cine sea así. Esta fiesta del cine demuestra varias cosas. Una de ellas es que demuestra que está vivo el mundo del cine, que la gente quiere ir al cine, quiere ir a la pantalla. Hay cosas, hay cambios, pero evidentemente quiere ir y quiere asistir. Y aunque en comparación y buscando referencias se puedan decir mil cosas, yo creo que el mundo del cine también tiene un problema de precio. La gente o no tiene o cree que es muy caro. Y esa creencia existe, sea verdad o no, pero existe y la tiene la gente. No me cabe ninguna duda, Bruno. Poner las entradas a 3.50 hace que la gente vaya al cine solamente porque es a 3.50, eso está claro. Es más, yo te diría que este día 6 de octubre, que es el día del cine español, no se ha hecho, y a lo mejor estoy viendo un disparate, pero yo creo que en ese día las entradas para las películas españolas deberían tener una rebaja, no te digo, a un euro, como precio, alguien tiene que poner ese dinero, claro, pero como precio simbólico, ¿no? Y creo que ese día del cine español, los 6 de octubre, serían días de taquilla descomunal, no me cabe la menor duda. Ojalá sea así, como son películas en algunas ocasiones en de taquilla descomunal, ese cine, bueno, es uno de los festivales junto al de Málaga, al de San Sebastián, pero uno de los más importantes en de nuestro país, y es el más importante, uno de los más importantes del mundo en cuanto a cine fantástico, que ha comenzado ya el Festival de Sitges. Empezó el día 6, justo en el Día del Cine Español, hasta el día 16, nuestro festival, como tú muy bien dices, uno de los festivales de fantástico y de terror más importantes del mundo, de España, por supuesto, y además con una tradición, bueno, larguísima, desde pequeños los conocemos todos, ¿no? Bueno, del 6 al 16, como decía, de este mes, casi 300 películas, 283 he contado, ¿no? 81 son cortometrajes y 4 son series de televisión que también Sitges las va incorporando, ¿no? Pero casi 200 más, pues son películas, largometrajes para la pantalla. Ha inaugurado Venus, la peli de Jaume Balagueró, de la que todo el mundo habla bien, y va a clausurar Hasta los huesos, la peli de Luca Guadagnino, que tuvo bastante repercusión en el pasado Venecia. Bueno, de esos casi 300 de obras, hay películas de 40 directoras, que yo creo que va siendo un hito realmente importante. 40 directoras dedicadas al cine fantástico, fantástico y de terror. Creo que esto es un dato que realmente merece la pena. Y lo que merece la pena, desde luego, es irse a Sitges estos días. La ciudad, como siempre, se vuelca con el festival, y esta no es la fiesta del cine, esta es la fiesta del cine de terror, del fantástico y de la ciencia ficción. Toda España y todo el mundo con Sitges 2022. Y con esa fiesta del cine, semana de noticias muy importantes en nuestro país, ese festival, el de Sitges, y ese festival, auténtico festival de gente, ha ido mucho a la fiesta del cine. Y decía yo al comienzo del programa que no quería tampoco comenzar el callejón contigo con una mala noticia, porque la mala noticia y la noticia difícil es en la taquilla en el mundo del cine, los datos que seguimos aquí semana tras semana, y son datos de la semana pasada, pero los últimos datos no nos hablan de que la gente esté volviendo al cine si no hay un impulso especial. Efectivamente, son datos del fin de semana, justo el fin de semana pasado, justo antes de la fiesta del cine. Bueno, pues prácticamente sin variación, 3.770.000 euros, 60.000 más que el fin de anterior, es decir, que está la cosa arriba abajo. Y fíjate que ha habido este fin de semana pasado 16 estrenos, ¿no? Pero la verdad es que ninguno capaz de arrasar. El número uno ha sido también en el fin de semana, Avatar. Casi 1.000.000 euros, 955.000, pero en 500 pantallas. Bueno, esto es una operación de marketing descarada, ¿no? Para que volvamos a recordar la película y entremos con más ganas en la segunda parte. La segunda ha sido ese estreno de terror que decíamos antes, Smile. Ha hecho 550.000 euros y ha relegado a la tercera plaza a Tadeo Jones, que todavía ha hecho 430.000 y lleva ya 9.000.000 de euros acumulados. Es la segunda película española en taquilla, detrás del Padre, no hay más que uno, que lleva ya el récord 2, 15.5 millones, pero los 9 de Tadeo Jones no está nada mal. Y fíjate, un dato que me sirve pues para desconsolarme todavía más, porque yo no entiendo, fíjate que llevo años y no termino de entender esto del mundo del cine. Una película estupenda como Argentina 1985, la película de Santiago Mitre con un maravilloso Ricardo Darín, ha triunfado en San Sebastián, ha triunfado en todo el mundo. Bueno, pues se ha quedado la novena en la taquilla con 95.000 euros y se ha estrenado, entiéndeme, en 57 cines, Bruno. ¿Cómo se puede estrenar esta película que viene con todo el marchamo, que puede ser una de las películas del final de año, en 57 cines? De verdad, yo es que no lo entiendo. Y yo tampoco puedo entender el poco gusto que existe por determinadas cosas. Hay gusto por otras cosas importantes en el mundo del cine, pero por auténticas maravillas hay que son todas en las que está Ricardo Darín, que claro, esta película no haya triunfado. Bueno, por lo menos está triunfando la que vamos a comentar a continuación, en la también es el cine español, está triunfando en los comentarios, en las críticas, en lo que piensa la gente de esta película. Es dirigida por Juan Diego Botto, es En los márgenes. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Hijastro. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla. Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Y yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Pasámonos antes de que vengan. Que me echen, que está en mi casa. Una película que nos habla de un problema muy importante en la sociedad española, un problema que fue importantísimo y gravísimo hace unos años, en la crisis que comenzó en el año 2008, pero que también es importante hoy, el mundo de los desahucios, sí, que están acabando con la vida, la tranquilidad y la decencia que tienen que tener muchas familias, y sobre todo familias que en ocasiones tienen hijas, hijos, y quienes les quitan la vivienda no tienen ningún tipo de sentimiento, no tienen absolutamente nada de corazón ni de razón. José Manuel. Pues lo has dicho muy bien, y este es uno de los temas, el principal que atraviesa la peli de Juan Diego Botto, En los márgenes. La producción es de Penélope Cruz, de Álvaro Longoria, junto con Gaetán David y André Longy. El guión de Juan Diego Botto y de Olga Rodríguez, su compañera y guionista en otros afanes también, y los protagonistas Penélope Cruz, Luis Tosar y el propio Juan Diego Botto. Bueno, Juan Diego Botto, yo creo que lo conocemos todo el mundo, ¿no? Nació en Buenos Aires, aunque lleva toda la vida en España. Tiene 47 años y una dilatada carrera como actor con casi 70 títulos en su haber, ¿no? También es escritor y autor teatral, reconocido, incluso premiado. Y dirige ahora su primer largometraje para la pantalla grande, tras un segmento de Hay motivo y un episodio de la serie Relatos confinados. En los márgenes es un proyecto creado codo con codo con Penélope Cruz. Han tardado años en levantarlo, bueno, pues por razones evidentes que no vamos a descubrir aquí. Penélope y Juan Diego son amigos desde hace muchos años, y ella quería producirle una historia de amor y celos que hubiera escrito él. Esa película nunca se llevó a cabo, pero a cambio Botto ha realizado esta historia de tremenda y dolorosa actualidad, como muy bien decías. Es un relato que transcurre a lo largo de un día en el que varios personajes entrecruzan sus vidas, presididas todas por la urgencia, la injusticia y el dolor. Un matrimonio joven y sin recursos afronta el desahucio de su vivienda, y Azucena, la mujer, está espléndida una vez más, Penélope Cruz, lucha con todas sus fuerzas para impedirlo. Un hombre vive una vida de mentiras, sin querer ver a su madre y tener que confesarle su fracaso. Y la mujer, por su parte, mantiene toda la ilusión en su hijo y tampoco quiere decirle la gravedad de su propia situación. Una joven madre magrebí está a punto de perder a su hija pequeña a manos de los servicios sociales. Ella no lo sabe porque está trabajando y nadie sabe dónde. Y Rafael, un abogado, marido y padre desastroso, pero con altísima conciencia social, trata, entre otras cosas, de encontrarla y de que pueda recuperar a la niña. Con él está su hijo, un chaval que ha perdido por su culpa una excursión escolar y que se ve forzado a pasar el día con su detestable padre. Bueno, algunas de estas historias llegan a cruzarse en la pantalla, pero las que mantienen el peso del argumento y su ritmo, frenético y contrarreloj en algunos momentos, son la lucha de Azucena por conservar su piso, con la sombra de la policía judicial cerniéndose sobre ella, y la carrera de Rafael por encontrar a la joven madre amenazada de una tragedia irreparable. Sobre todo la primera historia, que centra la película en el drama de los desahucios, algo que parece que ha desaparecido de la actualidad, efectivamente, pero que sigue sucediendo cada día con vergonzosa frecuencia. Bueno, Juan Diego Botto abre en canal esta realidad, ahondando en sus causas y mostrando de manera casi documental la lucha de los afectados, bueno, afectadas, habría que decir mejor, porque esta pelea la protagonizan sobre todo mujeres en la película y también en la realidad. Aquí aparece también la apuesta solidaria del vecindario y de las asociaciones contra los desahucios, presentes de manera explícita y no se sabe si resolutiva en las imágenes. Y también vemos la intimidad de los personajes, su carácter y sus actitudes en un acierto del guión que los dota de humanidad y de cercanía y revela sus valores y sus miedos, sus triunfos y sus derrotas, que también las hay, y bien amargas, pero solo las vemos si las tenemos enfrente de nuestros ojos y no, como titula la película, en los márgenes de esta sociedad bien pensante, bien nutrida y concienzudamente desinformada. Por eso creo yo que las obras como estas son tan necesarias, con sus mayores logros y sus pequeños defectos, que los tiene y que son lógicos en un primer trabajo de esta magnitud. Bueno, estos son, pues, algún titubeo, algún sobreescrito, detalles que no empañan los aciertos. Una muy buena creación de personajes, una espléndida interpretación de Penélope, el incombustible Luis Tosar y el joven Cristian Checa a la cabeza del reparto, y el valor y el compromiso de apostar por dar este aldabonazo en nuestras vidas y mostrar un problema tan importante que es una tragedia, una lacra de nuestro mundo todavía sin solucionar. El cine español, como siempre, muy comprometido también con esta película. El estreno como director de Juan Diego Botto ha sido el comentario y la crítica de esta noche en Los Márgenes. Vamos ya con el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues aquí ha caído ya, precisamente porque va perdiendo el favor de la taquilla, Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, 5 semanas en el Super 10. 9. Smile, esta peli de terror de la que ya hemos hablado, la ha dirigido Parker Finn y los protagonistas son Sosie Bacon y JCT User, primera semana en el Super 10. 8. Pacifixion, la película de Albert Serra, que ha bajado un puestecito también en su sexta semana en el Super 10, con Benoît Magimel y Marc Soussigny de protagonistas, es la segunda película española en el Super 10. 7. 3.000 años esperándote, sigue bajando un poco la peli de George Miller con esta espléndida, como siempre, Tilda Swinton. Ha bajado desde el puesto 4 al 7. 6. Bueno, pues aquí está Avatar, no es que sea un estreno o una película nueva, es la película que ya conocemos todos, pero ha hecho una taquilla importante y por eso se cuela en el Super 10 la peli que todos conocemos del gran James Cameron, primera semana en la lista. Una película que fue número uno, que es, bueno, sí, una de las más taquilleras y no la más de la historia del mundo del cine. Exacto, que ha vuelto a aparecer en la taquilla, que ha vuelto a aparecer en el Super 10 y que se ha situado en el puesto número 6. El cine también tiene un problema, ¿eh? Desde luego. O sea, qué películas que ha visto todo Dios, lo vuelva a ver todo Dios otra vez. Sí, bueno, pues un milloncete de euros. Nada más y nada menos. Puesto número 5. Crímenes del futuro, la película de David Cronenberg, ha bajado en su segunda semana, desde el 3 al 5, la película de David Cronenberg con Viggo Mortensen y Lea Seydoux. 4. Argentina 1985 ha subido desde el puesto 18, realmente un subidón, y yo creo que es que la película lo merece. No ha hecho una gran taquilla en la fiesta del cine, pero seguro que la va a hacer en semanas sucesivas. Como decía, Santiago Mitre es el director y Ricardo Darín su protagonista. 3. Película de la semana, tercera película española en el Super 10 y una película formidable, La Consagración de la Primavera, una peli que triunfó, no con premios, pero sí para la crítica y para el público en San Sebastián, la película dirigida por Fernando Franco con unos espléndidos Valeria Sorolla y Telmo Irureta. 2. Alcarrás de Carla Simón, sigue aquí, la película que lleva ya 23 semanas, la más veterana de nuestra lista. Cuarta película española en el Super 10, que aún se sabe, se compone de 10. Puesto en lo más alto, número 1. Pues aquí sigue Los Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, con Laya Costa, con Sosi Sánchez, 19 semanas, a puntito ya de las 20 de ese doble de corona, y quinta película española en la lista del Super 10 de esta semana. Dicen que este es un año extraordinario para el cine español, yo creo que sí, pero también los anteriores, siempre hay muy buenas películas españolas, lo que hace falta es que la taquilla después corresponda a esa lluvia de grandes películas de directores y directoras los españoles. Y ojalá sea así. Nos queda el plato fuerte de este año, que es el final del año. Nos queda el periodo de el otoño, el invierno, la Navidad, la previa Navidad, que la gente vaya al cine, y si puede ser de cine español, mejor que mejor. Y aquí lo contamos. Por supuesto, semana tras semana, y ojalá lo celebremos, que el porcentaje de taquilla española supere ese mítico 20% de la totalidad de la taquilla. Ojalá sea así, porque la calidad del cine español sigue por todo lo alto, y nos lo cuenta aquí cada semana en La Rosa de los Vientos, en su callejón, en el callejón del Escribano, José Manuel Escribano. Gracias. A ti, Bruno, un saludo. Y ahora nos vamos a hablar de la revolución de las mujeres en Irán, en Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Sin amor no podemos vivir, y a veces por amor se sufre mucho. Hoy vamos a conocer la historia de mujeres que tuvieron amores de leyenda. Y nos acompaña María Pilar Queral del Hierro, autora de Amores de Leyenda, que sabe muchos detalles de estas historias de amor. Buenas noches, María Pilar, un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Buenas noches. Bueno, tú cuentas muchísimas historias, romances, algunos que han terminado mejor, otros peor. Y bueno, pues vas dando ahí una serie de pistas con ese titular para luego ir desarrollando esos amores de leyenda. Y claro, en un primer punto que dices, entre el mito y la leyenda. Y ahí cuentas diferentes momentos históricos, además. Y hay uno que yo creo que a lo mejor la gente es de los que menos conoce, que es el romance que tuvo Inés de Castro con Pedro I de Portugal, que yo creo que se puede decir que la amó hasta después de la muerte. Pues sí, la verdad es que es una de mis historias favoritas, entre otras razones, porque aunque aquí lo planteé como lo que fue la pareja, por decirlo de alguna forma, bueno, Inés de Castro ha sido protagonista, en mi caso, ya de una novela que le dediqué exclusivamente a ella, ¿no? Es un personaje fascinante. Inés de Castro es, sin duda, lo que decimos, un amor que fue más allá de la muerte. Se dice de ella que reinó después de morir. Inés se enamoró de Pedro, que era entonces el heredero de Portugal, y el marido de su mejor amiga. Ella era dama de honor, podemos decir, de Constanza Manuel, que era la esposa del entonces heredero de la corona de Portugal. Bueno, después de muchos avatares, Pedro enviudó, y como bueno, tenía la oposición de su padre al matrimonio con la que ya era su amante, Inés de Castro, se fueron a vivir juntos a el Pazo de Santa Clara en Coimbra, un lugar precioso que lo recomiendo absolutamente a todos nuestros oyentes. Y que bueno, allí, después de tener tres hijos, etcétera, pues el rey Alfonso IV de Portugal mandó matar a Inés de Castro. Pedro entró en cólera, se levantó contra su padre, hubo guerra civil. Finalmente, cuando el padre murió y Pedro erigió la corona, mandó desenterrar el cadáver de Inés, hizo público que se había casado con ella en secreto, y como reina de Portugal mandó que la rindieran pleitesía toda la corte. Es más, voy a contarte algo mucho más bonito todavía. Dime. Mandó construir su sepulcro, no uno al lado de otro, sino encarados. Esto se puede ver en el monasterio de Alcobasa ahora, porque decía que así el día del juicio final, cuando resucitaran, lo primero que verían sus ojos sería el rostro de Inés. Me parece maravilloso. Eso sí que es amor verdadero, porque como tú has dicho, Constanza era la reina, pero en su corazón la verdadera reina desde el principio fue Inés, fíjate. Evidentemente. No sé si le pasó lo mismo a Felipe el Hermoso, porque de Juana la Loca sí tenemos referencia, que la pobre ha llegado hasta nuestros días con este calificativo tan terrible, cuando en realidad lo que tenía ella era tanto amor por este hombre, que claro, llega un momento en que cuando ves que tienes una frustración tan grande, pues claro que te vuelve loca, porque es que ya no sabes cómo afrontarlo. Pero la realidad fue otra, ¿verdad? Mira, la verdad es que esto sí que es una auténtica leyenda. Es cierto que Juana es posible que tuviera alguna alteración emocional importante, incluso alguna patología que hoy diríamos, pues bueno, una bipolaridad, una cosa de este tipo. Pero lo cierto es que, aunque es cierto que se enamoró locamente de Felipe de Habsburgo, de Felipe el Hermoso, y que él no la correspondió, porque bueno, pues él era un hombre mujeriego, era un hombre que además le interesaba más el trono de Castilla que su esposa como mujer. Pero lo cierto es que si a Juana se la recluyó y se la tuvo por loca, que es como ha pasado la historia, fue más por los intereses tanto de Felipe el Hermoso como de su padre, Fernando el Católico, por ambos ostentar el trono de Castilla y apartarla a ella de la corona. Y luego su hijo, porque también Carlos, bueno, pues podía haberla reconocido. Lo cierto es que su hijo siempre firmó todos los documentos oficiales como rey junto con su madre cuando se trataba de Castilla, pero no, por supuesto, nunca la asoció al gobierno del imperio, Carlos V, jamás. Pero bueno, yo creo que en este caso la locura de Juana habría sido más propia del desengaño ante la actitud de los hombres de su vida, que más que por las infidelidades de su esposo, como quiere la leyenda. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Y bueno, y luego hay mucho amor en la literatura. Tú le dedicas también a varios escritores, pues esos romances, ¿no? Y uno que yo no reconozco que no conocía es el de Antonio Machado y Pilar Valderrama. Pues es una historia preciosa porque, bueno, Antonio Machado, todo el mundo habla de su primer matrimonio con una chiquita muy joven, Leonor, que, bueno, murió de tuberculosis cuando tenía poco, no llegaba, me parece, a los 20 años y se convirtió pues en un viudo soltero y solitario hasta que ya en su madurez conoció a Pilar de Valderrama, que era una mujer casada, que admiraba profundamente al maestro. Ella también era aficionada a escribir y mantuvieron un romance otoñal pues muy hermoso, porque parece ser que fue blanco en el sentido de que ella era una mujer casada y muy creyente, etcétera, y que además hay poemas en los que él la insta a tener un contacto más carnal, pero que tenían pues acuerdos tan románticos como, por ejemplo, la misma hora de la noche, mirar juntos o mirar cada uno donde se encontrará la misma estrella, te pongo por caso. O por ejemplo, en uno de los últimos poemas que escribe Machado se lo dedica a ella porque la guerra civil le separó ya definitivamente. O sea que fue un amor platónico muy diferente del perfil de Lope de Vega, que yo, este hombre, te juro que yo no sé cómo sacaba el tiempo y los tiraba, porque la cantidad de obras de teatro, la cantidad de poemas que escribió y la cantidad de mujeres que tuvo. Sí, fue el autor más prolífico de la historia de España, de la historia de la literatura española, en cuanto a eso, a sus escritos, pero también de los más abundantes en cuanto a amores. Los amores de Lope de Vega son unos detrás de otro, son continuos desde muy joven, incluso cuando ya es sacerdote es un continuo enamorarse y arrepentirse. Y bueno, lo que pasa es que supongo que estas vivencias amorosas tan importantes, si bien debieron dejar hecha polvo a muchas mujeres, por otra parte, lo cierto es que han dado una de las obras más importantes de la literatura española. Claro, claro, porque vamos, acaba argumentos por todas partes, ¿no? Y personajes que ni te cuento, de pasionales, porque además de todas las mujeres que tuvo, también dejó un montón de hijos. Pues sí, claro, es que lógicamente en aquella época, después de un amor apasionado, normalmente venían los hijos. (Risa) Mira, ahora que hemos tenido recientemente el asunto de Harry, ¿no? Que ha cogido y ha dicho que no quería seguir como posible heredero al trono de Inglaterra. Y bueno, pues acaba de morir Isabel II. Resulta que ella casi llegó al trono por carambola, porque su tío, Eduardo VIII, lo dejó todo por amor, por tener ese amor tan tremendo que tenía por su americana. Refréscanos la memoria a los oyentes, para alguno que no lo sepa. Sí, porque además hay connotaciones en esto que habría que aclararlas un poco. Eduardo VIII, ya siendo príncipe de Gales, todavía en vida de Jorge V, era un hombre pues mujeriego, que le gustaba la diversión y le gustaba, pues bueno, digamos, frecuentar algunas de las mujeres más hermosas o más conocidas de la alta sociedad británica. Pero hasta que llegó una americana divorciada llamada Wally Simpson, que se convirtió en su amante. Murió su padre, Eduardo, príncipe de Gales, se convirtió en Eduardo VIII de Inglaterra y quiso casarse con Wally Simpson. Le dijeron que era imposible porque era una mujer americana y divorciada, y oficialmente se vendió la historia pues de que no se podían casar por estas cuestiones, porque ella era americana y divorciada. Pero detrás de todo esto había otra cuestión. Wally Simpson era íntima amiga de von Ribbentrop, el ministro de Hitler. Estaba muy cerca del nacionalsocialismo. Eduardo VIII de Inglaterra también tenía unas aficiones, o podemos decir unas inclinaciones filonazis, que alarmaron muchísimo a Winston Churchill. Entonces, bueno, pues quedaba mucho mejor decir que renunciaba a la corona por amor que no que les apartaban de la corona por sus simpatías hacia la Alemania de Hitler. En cualquier caso, te puedo decir que la luna de miel de Eduardo VIII y Wally Simpson, a los que tenemos ya una edad, hemos conocido como duques de Windsor, sí. Pues pasaron su luna de miel en el Berlín del Führer, recibidos por Hitler y con todo tipo de, podemos decir, halagos y prebendas por parte del régimen nazi. Bueno, de hecho, con Isabel II hubo un momento también que la sacaron imágenes saludando con el brazo y fue muy muy criticado. O sea, que esto que estás comentando, pues tiene ahí su base, ¿no? Que tuvieron, sí, ahí claro, ese coqueteo. Exactamente. Bueno, es que hay que pensar que hasta que viene el enfrentamiento definitivo, hay momentos en los que el Reino Unido y Alemania intentaron contemporizar con el régimen nazi para evitar el estallido de la guerra, de una guerra que finalmente no se pudo evitar. Bueno, el caso es que menos mal, porque si no, imagínate cómo estaría Europa ahora mismo. Así que exacto. mejor que Churchill pusiera terreno de por medio. Pues sí. Avec notre passé pour guide. Y bueno, y luego está en Los Unidos por el Arte. Aquí también haces muchos amores de leyenda. Entre Auguste Rodin y Camille Claudel, a mí, Camille, yo reconozco que tengo un poquito de debilidad por ella, porque ella intentó ser una artista independiente y, bueno, entre la familia y al final él, pues la verdad es que terminó fatal ella. Y fue un amor muy, muy pasional el que tuvo con Rodin. Sí, el caso de Camille Claudel es uno de los más patéticos y más dolor, que a mí me produjeron más dolor escribir sobre ello. Yo no sé si todo el mundo recuerda una película precisamente que se hizo sobre su vida, porque realmente la vida de Camille es una vida de lucha contracorriente continuamente. En el arte era una innovadora, una escultora magnífica, que tuvo a Rodin como maestro. ¿Sí? Y además de maestro, pues como enamorado. Fue una pasión absolutamente total, física y espiritual, en todos los sentidos, pero Rodin tenía una mujer. Y Camille, por otra parte, exigía de él pues bueno, una dedicación total, la misma que ella tenía, la misma entrega que tenía. Uh-huh. El caso es que parece ser que realmente enloqueció, incluso llegó a destruir parte de su propia obra, Camille, y entre su conservadora familia y el abandono de su enamorado, acabó sus días en un sanatorio psiquiátrico, abandonada de todos y por todos. Sí, sí, porque además ella le hizo, creo, firmar una carta como que él se comprometía a que al final la iba a hacer su esposa, porque lo que tú comentas, ella venía de una familia tradicional que más o menos estaba asentada y tenía una posición social, y claro, ella se estaba arriesgando muchísimo y pensaba que él pues tenía un amor de verdad y que la iba a dar su sitio, ¿no?, dentro de la sociedad y dentro de la pareja, y al final, como no se lo dio, pues claro, no me extraña la pobre que se terminara volviendo loca. Exacto, sí, sí. Además es que Rodin tenía una mujer, pero no era una esposa. Quiero decir, convivía con Rose, una mujer pues muy diferente a Camille, una mujer muy sencilla que le tenía, digamos, cubiertas sus necesidades domésticas, pero que desde luego no, nunca tuvo el nivel artístico ni intelectual de Camille. Entonces Camille le exigía este matrimonio, pero Rodin estaba muy cómodo teniendo en casa a Rose, que con la que al final se casó, pero solo 10 días antes de morir. Sí, sí, vamos, como para decir, bueno, ya que te has portado bien conmigo, te dejo que seas mi heredera. Exacto, sí. La historia de Richard Wagner y Cosima Liszt, esta sí que yo no me la sé, así que me la tienes que contar desde el principio. Bueno, esta es una historia, para mí es muy bonita, porque bueno, Cosima conoce a Richard Wagner cuando ella está casada con Von Billow, que era director de orquesta y que el mejor director de orquesta de la obra de Wagner. Wagner también estaba casado, lo que pasaba es que su esposa estaba también en un psiquiátrico. Uh-huh. Y bueno, se enamoraron, lucharon contra corriente y finalmente Von Billow, el marido de Cosima, le concedió el divorcio al tiempo que moría la esposa de Wagner, y desde entonces fueron inseparables. Cosima y Richard tuvieron varios hijos, y a la muerte de Wagner, que era mucho mayor que ella, pues ella se dedicó a conservar su memoria, a conservar sobre todo los famosos festivales de Bayreuth en Alemania, que todavía ahora pues llevan los nietos de Wagner, ¿no? Uh-huh. Y fue realmente la persona a la que debemos la conservación de toda la obra de Richard Wagner. Sí. O sea, su legado. Es la persona su legado, exactamente, que custodió su legado y le dio la relevancia que al final hemos podido llegar hasta nuestros días. O sea, que esta historia es muy bonita. Muy bonita. Tarea en común, que es tu otro apartado, el último, y aquí he elegido la historia de Gerda Taro y André Ednopf Friedman, que eran Robert Capa, entre los dos. Exactamente, exactamente. Todos hemos visto las fotografías firmadas por Robert Capa, sobre todo de la Guerra Civil Española. Eso es, sin duda, un fotógrafo, digamos, de los más consagrados del siglo XX, fundador de la célebre agencia Magnum, en fin, un uh-huh. número uno de la fotografía. Pero en realidad, el nombre de Robert Capa nació de la unión entre Ernst Friedman y Gerda Taro. Gerda Taro era una fotógrafa también excelente, que no pensaba haber sido fotógrafa, pero que aprendió el oficio con Endre. Ambos coincidieron casualmente en París, huyendo un poco del avance nazi, precisamente, aún a pesar de que fue muchos años antes del estallido, por supuesto, de la guerra, porque fue mucho antes, fueron los años 20 más o menos, pero ya viendo cómo pintaba la cosa, decidieron emigrar a París. Allí se conocieron, entre los dos fundaron, se les ocurrió inventar para sobrevivir, puesto que de la fotografía artística no podían vivir, pues inventar a un presunto fotógrafo norteamericano que se llamaría Robert Capa, del que aseguraban tener ellos los derechos como fotógrafo de prensa. Uh-huh. Lo cierto es que el tal Robert Capa no existía, eran ellos dos que hacían las fotos. bueno, se consagraron hasta el punto de que cuando estalló la Guerra Civil Española les comisionaron como fotógrafos de prensa en el frente. Aquí separaron sus destinos en el sentido de que Endre cubrió una zona y Gerda Taro se fue primero a Barcelona, donde tiene unas fotografías espléndidas del cuerpo de milicianas, sobre todo de la mujer, del papel de la mujer en la guerra, y luego pasó al centro. Y en el transcurso de la batalla de Brunete, un desgraciado accidente, pues bueno, murió. Gerda murió atropellada por un tanque. Su amado, Endre Erno Friedman, a partir de ese momento firmó siempre sus fotos como Robert Capa en homenaje al personaje que habían criado juntos. Muy bonito, muy bonito, sí. Y bueno, y sabes que también ahí hubo mucha especulación que decían que en realidad la que hacía todas las fotografías era ella y que el otro era el que firmaba. Pero tú acabas de puntualizar que no, que cada uno se dividió en su parte en la Guerra Civil en un frente y que luego él tuvo ese detalle de por vida de firmar con ese nombre en común que había creado. Además, a ver, la prueba de que él era también un buen fotógrafo la tenemos en que continuó su carrera cuando ella murió. Y siguió, por ejemplo, él murió en el frente de Indochina en el año 54, creo que fue, 56, pero bueno, tiene muchísimas fotos. Fue un gran fotoperiodista, ¿eh? No hay que restarle méritos. Pues ha sido un verdadero placer, María Pilar, el haber charlado contigo, que nos hayas contado todas estas historias tan interesantes, que yo creo que nos puede servir también para sacar experiencias, ¿no?, para afrontar nuestro amor actual o futuros. Pues sí, sin duda. La historia está para eso, para dar ejemplo. Y entonces en esta recopilación de parejas famosas que he hecho en el libro, pretendo un poco, aunque no me gusta tener pretensiones, pero bueno, si esta es mi idea cuando lo escribí, decir un poco que el amor también puede cambiar la historia y que además el amor tiene pues muchas facetas y muy diferentes y que no hay dos historias iguales, que cada uno tiene que encontrar la suya y vivirla lo mejor posible y sobre todo lo más intensamente posible. Eso es, y hacerse felices, no hacerse daño. Exactamente. Bueno, si queréis saber mucho más sobre las historias que hemos contado y también otras que no nos ha dado tiempo, tenéis que leer el libro de María Pilar, que era el del Hierro, Amores de Leyenda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y nos vamos a comentar una cosa, un descubrimiento que se ha efectuado fantástico, fascinante. ¿Dónde? En Egipto. Y que tiene que ver con el Egipto antiguo. Encontrado allí los primeros restos en la historia de lo que puede ser un tratamiento médico ginecológico. Tiene varios miles de años de antigüedad. Uno de sus descubridores está con nosotros esta noche. Es profesor de egiptología de la Universidad de Jaén. Él es Alejandro Jiménez. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena, encantado. Hola, Alejandro. Miles de años de antigüedad en lo que puede ser un tratamiento médico. Pensamos que los antiguos no sabían cosas, sí lo sabían y sabían muy bien lo que hacían. Bueno, la verdad que lo más importante de este descubrimiento fue constatar que los papiros médicos no estaban contando la verdad, y en este caso encontramos las pruebas de que teníamos ante nosotros un tratamiento ginecológico para paliar unos dolores bastante fuertes en una parte muy sensible. Cuéntanos un poquito cómo fue el descubrimiento, cómo ha sido, dónde se ha producido y qué es lo que habéis encontrado. ¿Habéis encontrado evidencias, habéis encontrado huesos, habéis encontrado momias? ¿Y en qué consiste este hallazgo? Bueno, nosotros, la Universidad de Jaén lleva desde el año 2008 excavando en la necrópolis de Kubet el Hawa, en el sur de Egipto, más al sur de Luxor,